Bienvenidos a nuestro episodio número 216 y el octavo de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de los Globos de Oro, sus controversias y nuestro gordo. La pesadilla de DC aún no termina. Las loqueras de Ridley Scott y los Avengers, ¿viajarán acaso en el tiempo? Además de las rapiditas, lo nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esto es el Freaky Podcast. Comenzamos. Se acabaron las vacaciones de los becarios y ya todo el mundo regresó a trabajar. Así que ¿vacaciones? Esta... ¿qué es eso? Esta tarde, noche, mañana, lo que sea, nos encontramos. El Destroyer original. Marco Antonio. John Paul. Y Lord Tuetanus. Le mandamos un abrazo a Oscar y estamos, pues tu hermano, te mandamos un sentido pésame. Tiene una situación ahí personal con... cercano, etcétera. Entonces, este por eso no está hoy con nosotros. Y, pues, ¿quieren mandar saludos? A Wendy antes de que se aparezca de la nada y que se mejore porque se enferma cada rato. Ah, sí, otra candidata a ir con los menonitas. A Anita, ahorita fue con unos amigos. Con los menonitas. Eso, no. Eso te dijo. También a Monroy, a Esquivel, a George, a Manuel Santiago, a mi hermana Gaby y a Spidey 2099. A todos en general, saludos. No quieres mandar. Ah, no. No. No. Te corto. No. Bueno, en verdad se notó que regresaron todas las editoriales y todo el personal de los estudios a trabajar porque el. Dijeron, ya regresamos los del podcast, ya regresen todos. Sí, hay que darles noticias, entonces se abalanzaron. Entonces vamos a comenzar con los trailers de la semana. Les recordamos que el playlist de nuestros trailers de los cuales platicamos y muchos otros de los cuales no mencionamos está liberado el mismo día que sacamos el episodio, es decir, hoy lunes, que nos estén escuchando, porque el lunes sale oficialmente. Entonces, sí, domingo grabamos, pero sale el lunes. Es como viaje en el tiempo, güey. Entonces, para que lo chequen, lo pueden consultar en nuestra página frikipodcast.net, lo pueden checar también en nuestro sitio en Facebook, ahí ponemos la liga, o en nuestro sitio en YouTube de El Friki Podcast. Entonces vamos a comenzar con los trailers, y el primero es de Pablo, Fate Stay Night, que lo va a traer Cinépolis para todos los otakus de corazón para este mes de enero. Y sus 100 pesos de boleto. Ok, es lo que ya hemos comentado otra vez, que puse yo en la página de Friki Podcast, que son, digamos, es la misma historia, pero se cuenta, digamos, diferentes tiempos y como si épocas. Entonces, pero van a ser todas en uno solo, porque yo vi la de Fate, la original, y la de Fate Zero y ya no he visto las demás. Pero vi personajes de los dos y dije, ¡ay, qué caray! Sí, digamos, es que ese es el problema, digamos, es como que está los campeones de cada. Sí, es como que lo mezclan, o sea, necesitas tener el antecedente de quiénes son los personajes para poder, digamos, captar la onda. Generalmente, así, digamos, como que sea así un estreno, digamos, al que todo el mundo pueda acceder de una forma fácil, no. ¿Qué es la de la Fate Zero, luego la Apócrifa? ¿Y cuál otra? ¿Nomás son esas tres? Ajá. Digamos, el trailer ahí nos comenta, digamos, para todos los que no lo saben, es que está de busca el Santo Grial, y entonces todos los. Hay unos personajes que son como los maestros y cada uno tiene sus campeones. Entonces, la personaje principal está ¿cómo se llama? Está Cyber. Cyber, perdón. Ella, digamos, es la reencarnación de ayúdame, es el Rey Arturo. Entonces, digamos, ahí cada uno tiene, digamos, sus campeones que van a luchar entre ellos para ver quién en la foto. No, tú sigue hablando. Okay. ¿Quién sobrevive, digamos, al final y se queda con el Santo Grial? Entonces, digamos, es ideal como que la premisa base. Y después de ahí, como típica historia de anime, o sea, le agregan un chorro de cosas extras. Un chorro de batallas, de como relación entre personajes, bla, bla, bla. Y realmente ya... Quiso decir que es gay, pero bueno. Eso me molesta, el idioma en el que está. Soporto. Fíjate, yo prefiero el japonés que el cantonés. El cantonés sí, así no puedo. Eso me molesta. Ese es el coreano. Sí. ¡No! Y... ¡Senpai! Y... Perdón. Y digamos... Es para fans, digamos, ya más hardcore. Entonces, ya que es que ya, digamos, ya conoce la historia, ya conoce los personajes, ya como que ya... Si han estado, digamos, empapados, digamos, en todo lo que se refiere a la serie, digamos, es para ellos. Porque además van a entrar y como que, ay, ¿qué estoy viendo? ¿Qué no lo entendí? O sea, sí, sí, sí. No, no es que sea de capa, sino pues tiene mucha historia. Entonces, este sí está. Tiene mucha tradición detrás de, o sea, de tienes fondo. Que ver todas las demás para entenderle esta. Sí, sí, sí, la verdad sí. Ah, bueno, porque luego viene otra por parte de Netflix que es Aiko Incarnation. Ah, caray, a ver. Ah, sí, sí la vi. Ay, sí lo vi, pero no me acuerdo. Y el tráiler está chido, lo peor que sí, es que sí está padre. Sí, sí, sí. Esa me llama muchísimo más la atención. El de la morrilla que trae una metralleta, ¿verdad? Sí. Ah, ah, ese trailer, ya me acordé cuál era. Ya lo hemos visto antes, que unos chavos que van, digamos, a una, como un edificio, que van como siendo una especie de extracción, traen unos trajes, básicamente van como patines o algo así. Ah, sí, sí. Cada uno de diferentes colores. Dije, ah, es tipo como Power Rangers, porque hay uno como rojo, verde, uno azul, diferentes colores así. Hay uno negro. Y de pronto sale una especie como de negro, así como de masa que nos está persiguiendo. Entonces, este, cuando lo vimos, sí nos sorprendió porque realmente no sabíamos como que de qué iba. Salió hace, ya tiene un buen rato, como 6 meses creo que se había salido. Ya tenía bastante tiempo. Y ya lo vimos. ¿En Netflix? No, bueno, salió el trailer, pero realmente no vimos. Sí, no sabemos de qué era. Ah, ok, no sé. Y en este, digamos, ya explican un poquito más, digamos que están ahí hablando de que este de una chica, digamos, que le hacen ese experimento. Entonces, como que obviamente, típico experimento es como que, es que sale mal. Súper poderosa. No, o sea, como que sale mal y se vuelve un tipo. Bueno, a mí me recordó la de Akira con este, con este Canadá. Así como que ya es que se pone así, todo así, se pone todo masudo, lo empieza a crecer así de una forma desproporcionada. O sea, yo más da bien. Puedes replantearlo, ver cómo suena. Y este Pop-lop, para que lo entiendan. ¿Has visto la película de Dragon Ball, la de la mamá de Broly? Sería la tercera. Sí. Entonces hay cosas que se hace como que están con un recipiente y después ya se empieza a todo deshacer. Ajá. Las de cuenta así parecido. Okay. Entonces hasta ahorita, digamos, como que la niña quiere como que regresar, digamos, a su conciencia, digamos, regresar a su cuerpo original. Entonces, pinta que va a tener mucha acción. Sí, no, y se acuerdan que el año pasado platicábamos mucho que había una explosión de anime ahorita precisamente en Asia, sobre todo pues, en Japón. Pero no solamente Japón, y que eventualmente muchas de estas producciones iban a estar siendo estrenadas ya en Occidente. Netflix, también lo comentamos el año pasado, que tenía un presupuesto bastante fuerte para producciones de anime. Entonces, por ejemplo, esta de Fate Stay Night y muchas otras que van a estar saliendo, de las cuales hemos ido platicando. Ahorita, por ejemplo, está la de Full Metal Alchemist, la normal, y la Brotherhood. Exacto. Y todo. La que salió hace poquito en el cine, la de Your Name. Y está en Netflix. Y vino en agua también. Y por ejemplo, tanto Cinépolis como Cinemex pues no se quieren quedar fuera de, pues ahora sí que de la pelea. Exactamente, y pues van a estar sacando más producciones de este tipo. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay muchos fans que son otakus y este no los juzgamos, pero pues ahora van a tener mucho que ver. Quiero que sacan a Death Note, ¿eh? Luego salió otro tráiler de una producción muy interesante. Ya habíamos visto el tráiler, incluso platicamos de ella hace no mucho tiempo. Ghost Stories salió su tráiler final. Es una antología de terror británica de tres historias, sí. Uh-huh. Con Bilbo Baggins. Uh-huh. En una de ellas. Qué buena está, güey. Sí, sí, sí. Se ve interesante. Esa sí hay que verla totalmente. Se ve sumamente buena. Es un detective que agarra tres casos y cada caso está peor que el anterior, ¿verdad? Entonces, como que el último es el de Baggins, precisamente. Ajá. Pero está muy bien armada. La atmósfera se ve preciosa. O sea, la construcción como tal de todo el contexto que nos están planteando está muy interesante, sí. Sí, sí. Esperemos que al final cumpla, porque luego ese caso, por ejemplo, el de Bilbo, se me hizo conocido. Dije, ¿por qué se me hace conocido? Y me acuerdo que en YouTube vi una vez un capítulo o algo de un documental donde en un hotel pasa eso, o sea, que se están escuchando voces y golpes y todo, y el uh-huh. y el cuarto al lado dice, oye, pues es que habla, calmen a estos güeyes porque pues no dejan dormir, y luego le dicen, oye, pues es que no hay nadie en ese cuarto, ¿verdad? Nada más está usted en el contiguo, ¿verdad? Uh-huh. Y no, ¿cómo no? Si estoy escuchando a la gente, que no sé qué, ya mandan a los de seguridad y todo, y abren el cuarto solo y dicen, ¡ah, cabrón! Y le cierran y ya se va la gente, y otra vez le empiezan a hacer el desmadre. Este vato pues ya se paniquea. ¿Qué va a baño, Jorge. Y hoy están las tres historias, que es, bueno, la última, que es la de Bilbo Baggins, la de en medio, que es la del niño, que van en el carro, y la otra de un... que van en, pues, en, que andan ahí como en un páramo. ¿Se le puede decir? Sí, ahí se aplica. Entonces, pues bueno. Y luego, The Terror, o El Terror. Esta nueva miniserie de terror producida por Ridley Scott para la AMC, con un elenco encabezado por Jaden Harris, Cillian Hines, donde están buscando una ruta marítima hacia China por parte de Inglaterra en la era victoriana a través del Ártico. Esta está basada en la novela de Dan Simmons, donde se cuenta la historia verdadera de la expedición de John Franklin en 1840, donde precisamente buscaban el pasaje por el norte y jamás se supo de ella, wey. Se perdió. Sí. Entonces, la serie, no mames, güey. No, pero desde el trailer que estamos viendo del primer episodio, o sea, sí te convence totalmente, o sea, a mí me tiene comprado. Y porque habían sacado un teaser trailer hace un mes, ¿se acuerdan que por ahí lo alcanzamos a platicar hace como un mes? Pero este que ya ahora sí ya está más en forma. Dices, ¿qué me di yo? Estoy. Sí, ¿cuándo sale todo mi dinero, por favor? Eso de cuando se le ven que agarran algo y se les queda pegado el pedazo de piel, dices. Del frío. Del frío, no mames. Por ejemplo, la serie se estrena el 26 de marzo. ¿En qué canal lo va a hacer? AMC. Pero pues podemos buscarlo libres de impuestos. En, ¿verdad?, formato libre de impuestos. Y conociendo a Netflix, que tiene relación con AMC, igual, de rato la, se la lleva. Al rato sale ahí. Sí, entonces, Pablo, ¿ibas a decir? No. Bueno, la otra, Hellraiser Judgment. Ya no sé cuántas hay de Hellraiser. No, o sea, de hecho yo lo estaba buscando porque dije, chis, ¿esta cuál es? Hay 7 de Hellraiser. Sí, no, esta ya. Esta vendría a ser la séptima. Es de esas franquicias que han sobreexplotado de manera ridícula. Pero lo interesante de este tráiler es que Pinhead regresa. Porque ya se habían olvidado precisamente del personaje de Pinhead. Ya eran unas cosas completamente bizarras, ¿no? Pero regresa en esta nueva entrega de la franquicia, como que trata de retomar un poco de las bases de las... todas las primeras dos, que son las que valen la pena. Ya después, no. De hecho, los cómics... Esta es la novena de Hellraiser. No mames. Novena. Novena de Porque incluso, pues bueno, los cómics son muy buenos, los cómics de Hellraiser. Pero, digo, si eres fan del gore, si eres fan de este tipo de películas, pues bueno, esa ya está apuntada. Pinhead regresa. Y luego viene una que es una película coreana, precisamente del director de Tren a Busan. Psicokinesis. Ah, ¿qué? Un tipo que descubre que tiene poderes psíquicos. Y bueno, ¿esto es comedia o qué? Sí. Cuando lo estaba viendo dije, no, esto está excesivamente exagerado. No me acuerdo de ese yo. Lo bloqueaste ya. Qué bueno que lo bloqueaste. No me acuerdo, neta, no me acuerdo. Y me llamó la atención porque pues, precisamente es del director de Tren a Busan, que nos entregó una muy buena película. Muy sencilla. De trama muy... una premisa muy simple. Muy lineal, incluso predecible hasta cierto punto. Pudieras decir, pues sí. Pero muy bien realizada. Es una buena película. Entonces, fue muy, muy taquillera en Asia. Se vino a Estados Unidos y también, bueno, a Occidente, y pegó bastante. En Estados Unidos le quieren hacer un remake. Desde hace ya tiempo que quieren hacerle un remake. Ahí anda. Espero que Cthulhu intervenga y no se haga. Por favor, porque el que hicieron de Old Boy fue un asco. Sí, no. Pero, pues, llama la atención, ¿no?, que el director está haciendo otro tipo de cosas dentro de su misma línea de fantasía, terror extraño, pero está curioso. Es el mejor adjetivo que puedes usar. Sí. Y lo pensé bastante. Y luego viene otro trailer de Fahrenheit 451, basada en la novela de Bradbury. Sí. Es el primer tráiler de la adaptación que HBO está haciendo de esta novela para una serie de televisión. Digo, no sale mucho. Pero es HBO. Pero exactamente sabes que HBO no es de bomberos, ¿no? Creo. No exactamente. Lo que pasa es que ahí, ¿bomberos stripper, pues, o qué? No, es Magic Mike. No, es un futuro distópico donde hay... comandos que tienen la única función de quemar libros. Porque le culpan precisamente. Bomberos quema libros. Pues técnicamente tienes razón. ¿Se puede decir? Sí, técnicamente tienes razón. Por algo lo estoy diciendo, pero porque, sí suena muy gracioso. Precisamente culpan al conocimiento de las desgracias de la humanidad y de llevarla al cataclismo. Entonces, buscan destrozar el conocimiento. Y uno de estos. No es al revés. Ya sé. ¿Cómo si ganara? Peje, haz de cuenta. Pero el asunto es que como si haya ganado Trump. Ay, no, imagínate eso. No, eso no va a pasar. Pero precisamente uno de estos agentes como que dice, ah, cabrón, esto está mal, y se revela y viene toda la historia. Spoiler. Pero bueno, es producción de HBO. Se revela, sí, empezando a leer. Sabemos que le echan ahora sí que aguacate a sus producciones. Aguacate y otros 4 o 5 árboles aguacate de aguacate. Y un poco de premium de la roja. Y corte cabrería, si quieres, también añadir, porque sí, suelen estar muy bien hechas. Sí, está chida. Entonces, bueno. Y luego teníamos una serie que te llamó la atención. Sí, la de Patrick Melrose. Es con el señor Benedict Cumberbatch. Sí. Es con la señorita Allison Williams, que la vimos en Get Out. Y la verdad es una serie que a mí me convence por el corte que tiene. Nos está hablando de Patrick Melrose, que es una persona que es adicta al alcohol y a otras drogas. Y bueno, para no hacer la premisa tan larga. Saludos, Osiris. Trata de estar. Trata de rehabilitarse en ese proceso a partir de la muerte de su padre, que lo llevó a estas adicciones. Entonces, ahí, en ese sentido, el señor Benedict Cumberbatch, que interpreta a Patrick Melrose, termina por vivir flashbacks de lo que vendría a ser su vida, su infancia y su juventud a raíz del alcohol y a raíz de los traumas que tuvo por la crianza con su padre. Entonces, es de corte dramático, pero se ve bastante bien. Sí, la neta se ve muy chido el tráiler. Y luego tenemos la película de Black Widow, Red Sparrow. No sé por qué la película no se me antoja, a pesar de que no. Yo sé que están bien hechos los trailers, no. Se ve chida. Se ve muy chida. Se ve bien, pero hay algo que me dice, es Jennifer Lawrence. No sé, no. Ahora sí. Ya le vi todo, ya no tengo nada que verle. No, ese es un buen argumento, pero no es el caso. No. Digo, la premisa es de esas historias. No confirmadas, ocultas, de la Guerra Fría, donde hacían precisamente agentes secretos tipo Nikita. De hecho, la historia de Nikita, ¿sí? De ahí viene. O sea, nada más retoma la trama y el concepto base precisamente para tomarlo en una película ya un poquito más de acción, más de corte moderno, por así decirlo. Es que siento que la película va a tener un giro que no me va a gustar. Ya desde ahorita lo estoy presintiendo. Y bueno, es eso. La dirige Francis Lawrence. Ha hecho buenos trabajos, dirigió Constantine. Entonces, sí. Pues bueno, no sé, habrá que verla. La tendré que ver cuando salga y igual cambia mi opinión. Y luego, Goya. ¿Dirigió la película o la que duró una temporada nomás? No, la película de Constantine. Sí, la película. Pinche tú. Y luego, Goyer, vas, ya saliste con tus mamadas. Ya cabrón. Vimos por fin ya un trailer, ahora sí ya más en forma, de la serie de Krypton para el Sci-Fi Channel. Está muy fumada, ¿no? No mames, güey. Denle su crédito a los tuétanos que dijo que iba a ser algo así. No. Puro carita bonita del corte de del CW. La serie... No. El futuro deciste no que ve. Tu nieto va a ser un gran héroe. Por lo tanto, tienen que morir todos ustedes. Así es. Entonces, no. La que sigue. Black Panther. No. Tyrants Go. Pablo lo dijo. Saliste peor. Pablo lo dijo. Es un episodio grandote de cuando se hacen ese tipo de películas. Normalmente. Sí. De los Simpsons es un episodio grandote. Exactamente. Es un vil episodio grandote. Se pasaron haciéndole publicidad a Wonder Woman, que es lo único rescatable que tienen de ahorita de DC. De hecho, eso me molestó. Le tiran. Es una sobreexplotación. Le tiran caca a Aquaman porque se subieron al tren del mame. Y además, la única gracia del tráiler, además de estar plagado de easter eggs, porque le pones pausa y ves easter eggs por todos lados, los nombres y las marquesinas y todo tiene algo que ver con el universo de DC, que eso está chido, pero su chiste es un chiste de un pedo. Ah, eso también me molestó bastante. Oye, ok, digo, es que también es para niños. Igual ya envejecí. Pues sí, pero esa es su mayor carta del trailer. Ese. Entonces dices, no sé, Pablo, aquí eres tú el de Seita. No, tan... Si hubieran hecho la película, por ejemplo, de los otros Teen Titans, Eso sí me había llamado la atención. Eso es lo que yo estaba pensando cuando estaba viendo el trailer. Pero ya esta es una burla. Esto es que exactamente. Yo dije, esto ya está cayendo en lo ridículo. Y extender tanto ese chiste, dices. Realmente, esa serie son episodios muy cortitos, realmente. O sea, pues me extraña que no van a hacer una película. A ver si puede, digamos, aguantar el ritmo. Porque el chiste de esos episodios son episodios muy, muy cortitos. O sea, son muy chiquitos esos episodios. Y creo que también tiene un cómic y todo eso, pero ahí sí está, digamos, está divertido dentro de su contexto. Pero ya una película sí es jugar en otra liga, entonces. En otra liga de la justicia. Entonces sí es un poquito, digamos, complicado. Que extender mucho el chiste va a llegar a un punto en como que se va a ser muy cansado. Scooby-Doo and Batman, The Brave and the Bold. Otra cosa, cuando estaba saliendo el playlist, ni siquiera estaba viendo cuál era el orden de la lista. Estaban saliendo los videos nada más. Y dije, ¿por qué pones estas cosas? Te fue por eso, mira, ves la carcajada que tienes. Yo no la puse y dije. Es Batman el valiente con Scooby-Doo y dije, no. Sí, no puede, no está, DC no está haciendo otra cosa en estos momentos, es en serio. Esto es para lo más que le da a Warner. Y se cagan el chiste de la batileche. Además. Sí. Galletitas y batileche. ¿Bati qué? Pero luego dicen que yo. Ahí está. Black Panther, trailer 3. Espérate, ¿cuánto te pago Marvel por hacer todo esto? Black Panther, su trailer 3. Black Panther es demasiado niga para mi gusto. Por no, Oscar tenía razón. ¿Pablo? Pues sí me gustó porque, digamos, como que explora un poquito y otras cosas de la. Perdón, de la película. Y está bien, aunque se me hace algo como que siguen todavía sacando trailers prácticamente. Perdón, prácticamente ya está. Ya no a semanas, ¿no? Desde que salga la película. ¿Cuatro semanas? ¿Es el trailer 3? O sea, como, 4 semanas. O sea, como que, digo, y al menos no sacaron tanto como el de Spider-Man, que casi te contaban la historia. Eso sí. Han sacado un montón de spots de televisión, pero sí, todos son. Mismo. Exactamente, van entre la misma partecita y no te han quemado realmente más de lo que ya te dijeron. Y es Marvel, están reciclando, nada más cambias el orden de la edición y ya. Un milisegundo nuevo y ya. Pero, oh, Dios. Pues sí, digamos, son las mismas escenas, como pues unas escenas por aquí y por allá, pero realmente sí me gusta, está padre y sí me están llamando la atención. Me sentí negro cuando vi el trailer. No sé por qué ponen música. Pues es que tiene que, es parte es de... Es mi punto, es lo que te digo, es demasiado niga. Mira, por ejemplo, Luke Cage pusieron música de ritmos afroamericanos. Pues íbamos a quedar negros, pero estaba bien hecha y bien planteada. Exactamente, no era de barrio. No era de eso ghetto. Es lo que están haciendo en él. Pero es justamente a Michael B. Jordan diciendo, ¡oh! Y dices, no. No, pero al menos el trailer se ve bien. Me agrada que estén explorando otras partes del universo de Marvel para que no se encasqueten precisamente. El trailer se ve bien. Y se ve muy padre. Ojalá no pongan esa música porque sí la cajetean. A ver, vamos a ver. Y luego, el trailer final de Altered Carbon. La serie de Netflix. Esa se ve fregón. Esa me gusta bastante. Me gustó cómo se ve. Se ve muy, muy, muy chido. ¿Y se fijan que sale Marta y Gareda? Sí. Al final. ¡Chichis para la banda! No creo que se exponga no, eso. No creo que la ve. ¿Y si lo hace? ¿Es de Netflix? Sí. ¿Cuándo sale? Elegimos la semana pasada. No me acuerdo. ¿Sale en este año? Sí, es de este año. Sale en este año. Me parece que sale para marzo. Creo, si no checo. Pues ya viene. Pero bueno, y el trailer de. Bueno, no el trailer, el corto. 2 de febrero. Ah, ahí está. ¿2 de febrero? Primer episodio, sí. Ah, es serie. Sí. Ah, yo pensé que era película. No, es serie. Y el clip de terror de esta semana, que fue el de Surgery, está bien chido, güey. Está bien. La cabeza de muñeca. Está bien, bien chido, del tipo que despierta de repente y se encuentra. Inmovilizado y un cirujano psicópata empieza a torturarlo y a hacerle diferentes procedimientos médicos sin anestesia, sin agua va y a torturarlo. Me recuerda un poquito la película de Hostel. Ándale. Así como que. Sí, no, está chido. Y el giro al final, sí, dices, sí. No seas mamón. Sí. Está muy, muy padre. Entonces, bueno, ese corto es del 2005. Del 2015. Del 2015, pero pues bueno. Ya tiene 3 años. Sí, está muy chido. Entonces, pues bueno. Bienvenidos a la sección de Mega Man número 23, que ya no tiene chiste, ya no lo voy a volver a hacer, no se preocupen. Pues empezamos con la sección de algunos videojuegos. Entonces empezamos con anunciada la fecha de salida de Kirby Allies para Nintendo Switch, que va a ser el 16 de marzo. ¿Cachín? No, ya no. se anuncia el Mario Tennis Aces para Nintendo Switch, que ahora en el directo, en el Nintendo Direct Mini que hubo esta semana pasada, pues que va a ser para la segunda mitad del 2018, se anunció el nuevo Mario Tennis. Pokémon Go, y dando sus malas noticias, cancelará el soporte para algunos dispositivos iOS antiguos. O sea que esos de una manzanilla podrida, no sé qué son esas cosas, ya no van a valer desde el 5 y el 5C, ya valieron. Ah, ¿qué entonces? ¿Eh? No, pues sí, todavía usan esos. Qué triste. Qué triste, qué triste la pobreza. La venta navideña del 2017 de PlayStation 4 superó los 5.9 millones de unidades vendidas. Okay. La compañía también anunció que hasta el 31 de diciembre del 2017 las ventas totales globales del PlayStation alcanzaron los 73.6 millones de unidades. Es un chingo, güey, no mames. ¡La madre! ¿Más o menos va parejo con la, lo de Xbox o...? No, sí, no. Sí le va ganando Xbox. No, les va poniendo una chinga. ¿Sí? Sí. Y nomás porque el Switch salió después, si no el Switch se los estuviera fregando. Porque ahorita el que manda es el Switch, ¿no? Sí. Luego, conforme al nuevo God of War que va a haber, en un futuro los mismos creadores han dicho... Cory Balrog, el director, explicó, dice... Los juegos griegos eran la era griega de God of War, continuando el siguiente sistema de creencia mitológica... con la que interactúa es la era nórdica en este nuevo God of War, pero podríamos terminar en la era egipcia o la era maya y así sucesivamente. Ya. ¿A dónde vamos a parar con esto? Pasa un rato el Kratos contra el peje. No, espérate, el peje lagarto. Por favor, no invoques eso que decíamos de Trump y ve dónde llegamos. Sí, ni modo. Y Kratos contra Quetzalcóatl es más feo, ¿no? Ah, o sea, se vería chido, estaría Pejecoatl. Estaría fresón. Estaría fresón. Yo sí lo jugaría. Sí, es que es rentado, obviamente, o prestado. Es que deben de ser como tipo Assassin's Creed, o sea, ya la era de un personaje ya como que ya termina ahí. Uh-huh. Y ya créate otro campeón para otras épocas. Entonces además también como que entonces... pues a lo mejor es lo que van a hacer en este nuevo juego. Ya ves que ya trae al hijo el no, Kratos. Sí. Uh-huh. Entonces algo le va a pasar a Kratos y el hijo va a decir ¡ahora perros! Pues es el que se va a poner las pilas. Ojalá. No, a ver. Ya que dejen morir al pobre Kratos. O sí, ya. No le duran las esposas. No, la verdad, no, la verdad no. Para Pokémon GO, de nuevo, a los que todavía les sirve el teléfono, el Pokémon legendario Kyogre ya estará disponible para el día de los calenturientos, digo, de los enamorados, el 14 de febrero. ¿No es cierto? Sí, cierto. No sé. No. ¿Bromeas? Sí, bromeo. Y pues la noticia pues que más me llamó la atención esta semana es que Brasil y México podrán participar dentro de la Liga Mundial de Call of Duty, incluyéndolos a los mexicanos. Entonces pues ya es algo más relevante en cuanto a videojuegos en México. Oye, no, espérate, el trailer del DLC de los zombies de Call of Duty. Ah, sí, cierto. Está más perro que todas las de Resident Evil juntas. Ah, sí, no. Sí, cierto, no me acordaba de ese trailer, fíjate. Está bien fregón ese la trailer. La historia se ve buena. Uh-huh. Que ya no es así nomás que salen de la nada, ya tienen su porqué. Exactamente. Sí. Ah, hay un trasporro. Que era un laboratorio secreto nazi y valió madre, güey. Y en eso venían los aliados y por lo descubren. Técnicamente son zombies nazis. No, técnicamente son zombies nazis. Entonces se ve bien perro. Y al menos la movilidad de que están corriendo y todo el pedo y todo el rollo se hace muy chido. O sea, se ve. Dices. Oh. Sí, se ve bien chido ese juego. Sí, ni pa' qué. Sí. Ese toque de que le hayan dado ya su historia y no salen nomás de la nada, así como que dices, ah, no manches, qué perro. Sí, y bueno. También. Ah, y también anunciaron la actualización del dashboard para el Xbox One. Otra vez, pero sí. Se acaban de hacerlo ahora en noviembre. Que van a darle otra. otra pasadita. Incluye un modo de no molestar, no molestar. Funciones adicionales de guía, más opciones de apagado. También quieren modificar lo de los achievements, los logros. Quieren hacer este por segmentos, quieren hacerlo por retos. O sea, quieren darles ya una maquilla. ¿Se acuerdan que ya hace como 2 años habíamos platicado de que querían hacer cambios en los logros? Porque desde el primer Xbox siguen igual. Están exactamente igual. Entonces querían hacer, pues querían ver de qué manera los modernizaban, ¿no? Porque también la que me acuerdo ahorita que vi es que ya los Xbox ya no van a traer la entrada del Kinect. Sí, ya ese ya me valieron gorro. Sí. Entonces, que no pegó, la neta. No. ¿Cómo la cagaron con eso? Pero bueno. Más tarde en el Salón de la Justicia. Ok, esta semana tenemos poquitas noticias. Bien, bien. Y una que sorprendió esta semana fue que anunciaron de que Conan va a regresar a Marvel en cuestión de los derechos. Recordemos que a partir del 2019 Marvel va a recuperar la licencia para los cómics de Conan el Bárbaro, publicado ligeramente por Robert E. Howard. Robert E. Howard lo publicó a partir más o menos del 70 al 2000, más o menos cuando la licencia se basó a, digamos, a Dark Horse, que es donde ya empezaron a sacar la espada salvaje de Conan. Si no recuerdan, sacaron unas historias muy muy padres, sobre todo muy bien dibujadas. Todo el arco de Dark Horse estaba muy muy padre en ese tiempo. Y digamos, algo que caracterizaba mucho a Conan es que tenía muchos artistas muy buenos. Entonces tenía Barry Windsor Smith, John Buscema, Neil Adams. Muchos artistas estuvieron ahí, digamos, tras los lápices y, digamos, y guiones de Conan el Bárbaro. Entonces es interesante que ahorita, de hecho, la semana pasada recomendé algunos cómics de Conan, que ya tienen licencia Dark Horse, y realmente están bien, la verdad, están ¿te padres? Fijas, sí nos escuchan, amigo. Dijeron, no, hay que traerlo, ya lo mencioné en Frikipot. Y la verdad están padres, pero realmente no ha tenido a veces como que mucho el impacto mediático que ha tenido otros cómics. Y algo iba a comentar por ejemplo, las películas también, como que las actuaciones no han estado así como que muy bien, así como que dan la altura, digamos, de todo lo épico, todo lo interesante que puede estar. Entonces a ver si con Marvel, digamos, le puede dar un puchón, digamos, un poquito más interesante, puede llamar la atención del público. Y digamos, y pueda, digamos, regresar, digamos, a los reflectores de, digamos, para que esté más atento la gente en ello. Y ejemplo, algo que también en cuestión de DC Comics, mucha gente se preguntaba en cuál iba. Recordemos que Brian Michael Bendis se pasó a la distinguida competencia. Y digamos, mucha gente se preguntaba qué es lo que iba a estar haciendo. Entonces, ya salió, digamos, en la noticia de que va a estar trabajando en el Action Comics número 1000. Va a ser una historia, digamos, de respaldo con Jim Lee. Esa historia, digamos, va a ser un número especial, digamos, un giant size. Va a tener el actual escritor de Superman, Peter Tomasi, el escritor de Action Comics, Dan Jurgens, van a estar trabajando también ahí. Va a haber una historia escrita de Geoff Johns y Richard Donner, el director de Superman. ¿Ah, sí? Vaya. Van a hacer una historia para ese Action Comics número 1000. Y va a salir el 18 de abril de este año, 80 años después de la publicación del Action Comics número 1. Entonces, está interesante. O sea, me están echando, digamos, toda la carne al asador en esta cuestión del Action Comics número 1000. A ver qué tan bien pinta. Y tiene muchos talentos invitados para escribir historias. Está pesado. Vamos, sí. A que a veces mucha gente dice que es muy difícil escribir para Superman porque realmente es... Sí. Es súper poderoso, o sea, está sobrado así de poder estos. Y luego le inventaron poderes ahora en los 52. ¿Te acuerdas que explotaba como bomba nuclear? Sí, la mamá. Como llamada solar, algo así. Sí, una mamá. Que era toda energía contenida en las células, así como la liberaban de así de un solo golpe. Ajá. Ay, no manches. Sí, ya era el colmo, güey. Sí. Ok. Y de cómics les quiero recomendar, bueno, ya lo había hecho antes, pero digamos en este nuevo formato está, queremos retomarlo. Es el de Nimona, que es de Noel Stevenson, que ya lo había comentado, y de hecho lo publicaron aquí en México por parte de Editorial Océano, si no me equivoco. Te lo checo el dato. Nimona es una joven impulsiva, cambia formas, con la habilidad especial para la villanía. Y Lord Ballister Blackheart es un villano con una venganza. Como con pinche supervillano, Nimona y Lord Blackheart están a punto de causar estragos. Su misión es demostrarle al reino que si Ambrosius Goldeloin perdón. Ah, voy a ir con manonitas, ¿verdad? Menonitas. Ok, quiere demostrarle al reino y a sus amigos que la institución de aplicación de la ley heroica no son los héroes que todos creen que son. Pero a medida que pequeños actos de travesura se convierten en una batalla feroz, Lord Blackheart se da cuenta de que los poderes de Nimona son tan turbios y misteriosos como su pasado, y su impredecible lado salvaje puede ser más peligroso de lo que está dispuesto a admitir. Esto, digamos, este cómic de Noel Stevenson. Peligrosota. Suena tan siniestro. Este comenzó como un webcomic y pues tuvo éxito. Ya lo pudieron publicar en físico. Y este publicó su físico. Ya lo sacaron en el libro, están al parte de Kickstarter. Y ahorita ya lo publicaron aquí en México. Esto lo puede leer en la página que siempre te recomiendo, es Free Comic Online. ¿Cuál, amigo? ReadComicOnline.teo. Ah, ok. ReadComicOnline. Y el otro, también ya lo he recomendado, también es otra, otra chica, se llama Space Battle Launch Time. Es de Natalie Rice. Es editado por Onipress. ¿Cuántos números son? Déjame checar. Creo que son 5 números, nada más. Y es como MasterChef, pero en el espacio. MasterChef. Yo me esperaba algo tipo Jason en el espacio. Oh, sí, no, o sea, alguna what? Cosa que ya conocí en el espacio. Perdidos en el espacio. MasterChef en el espacio. Sí, sí. Es me Space. Imaginé al chef de los Muppets en la estación internacional. De hecho, es un programa que se llama Space Battle Launch Time. Launch Time es un. Con el pavo flotando. Es un programa, tenemos de cocina exitosa, transmitido por todo el universo. Y la nueva temporada está por comenzar. Cuando uno de los chefs que compiten se retira de último minuto, una aspirante a panadera de la tierra, se llama Peony, tiene la oportunidad de su vida y una oportunidad de obtener un premio de 20.000 créditos solares. ¿Es como el dinero? Sí, sí, sí. Pero está lista para el despiadado mundo de la cocina intergaláctica. No, imagínate si en el mundo los chefs en la tierra, los críticos sus de chefs son despiadados y mafiosos. Imagínate intergalácticamente. ¿Qué puesto ocupa Jabba the Hutt? ¡Mamma mía! Pobre Pablo, no puede. Tengo que aprovechar que está tosiendo ahorita. Ese es el trailer del cómic que estaba hablando. Nah, ese también lo pueden leer en la página de ReadComicOnline.to. Y realmente está muy divertido. OniPress lanzó una convocatoria para nuevos creadores. Y sí, porque pues chef, MasterChef en el espacio necesitan cosas nuevas. Imagínate. Entonces, Natalie Reyes lanzó Jersey Shore Universal. Como que lanzó su propuesta, les gustó y lo publicaron. Entonces, esa una, digamos, fue el primer cómic que salió de esta convocatoria, como concurso. Y realmente yo sí lo pude comprar, lo pude leer. Realmente está padre. Está dibujado, tiene mucho color. Y obviamente sí es un MasterChef, digamos, en el espacio. Están diferentes competidores, diferentes lugares. Les dan el ingrediente sorpresa. Les dan por ejemplo, más en eliminatorias, como van quedando así como que vamos así por etapas. Y realmente es una lectura muy, muy, muy padre, así, muy ligerita. Y y sé lo que quiero recomendar esta semana para, digamos, esta sección del Freaky Podcast. ¿No has leído el de Darth Vader, tú, el que está saliendo ahorita? No. Está muy bueno. A mí sí me gustó. Sí, esa corrida tuvo mucha, pues muy buena recepción. Y... No, pero este ya es otro nuevo. Sí, el nuevo que está saliendo. Ah, ok. Bueno, es que es nuevo aquí, pero ya había salido. Y este de Darth Vader. Sí, la historia luego después de que se sabe de cuando consigue el sable. Sí. Tengo que hacer una pausa de por qué el chiste de los menonitas, porque a lo mejor muchos se quedan, ¿qué pedo con eso? En Durango tenemos una comunidad muy grande de menonitas. Sí, los menonitas pues, son básicamente inmigrantes legales alemanes que vinieron y establecieron una comuna. Una colonia. Quisieron hacer su Reich aquí y todo. Sí, no, y de hecho son muy prósperos. Ahora que fueron los temblores allá en el centro del país, de hecho ellos fueron a ayudar también a construir casas y las hicieron en chinga, bien hechas, y ayudaron a mucha gente ahí en Morelos y en muchos lados, ¿no? Pero bueno, ¿por qué el chiste ahorita de los menonitas? Porque resulta que en la colonia de menonitas que hay aquí en las afueras de la ciudad, que estará que unas 40 minutos más o menos. ¿Nuevo Ideal? Sí, ¿qué estará? Unos una hora, hora y media. 45, ¿vale? 60 minutos. Bueno, ahí hay una colonia bastante grande de menonitas y tienen, digamos, su médico brujo. Pero y no es broma. Lo que pasa es que tienen ahí un médico que cuando eres niño y que te da frecuentemente gripas, que te enfermas frecuentemente de eso, te llevan y entonces te sientan ahí y el menonita, quién sabe qué, te espulga en la cabeza y luego te agarra de unos y te da un jalón de pelos de la cabeza y se te quita, güey. Ya no te vuelves a enfermar de gripa misteriosamente. ¿En cuánto tiempo? Así por ridículo que suene. Vamos. Así por ridículo que suene, es un hecho. No me pregunten por qué, pero funciona. El asunto es que a Pablo lo tenemos amenazado porque cada rato se nos enferma de la garganta. Sí, y a Wendy también. Entonces, yo creo que vamos a hacer una excursión el próximo fin de semana para llevarlos con los menonitas a que les jalen el cabello. A ver si ya, por favor, dejan de enfermarse. Eso o vivirán como John Travolta en una burbuja de plástico. Una de esas dos. Bueno. Bueno, esta semana hubo noticias interesantes. Blumhouse, la casa del terror actual, tendrá su propia serie antológica. Como habíamos platicado, Blumhouse es la productora de películas como Insidious, como Get Out, como Split, que han sido éxitos en taquilla y en crítica. Y la plataforma Hulu va a buscar expandir su universo apoyado con Blumhouse. Van a tratar de producir, van a producir una serie que emita un programa mensualmente a partir del 18, a partir del, disculpen, de octubre de este año 2018, y van a ser 12 episodios. En teoría este es un formato que no se ha probado antes y lo que se busca es hacer competencia a Black Mirror, con la diferencia de que este programa va a crear una antología y sí va a interrelacionar los episodios. De acuerdo a Marcy Weisman, el presidente de la plataforma, se supone que no han dividido el átomo, pero están buscando innovar, porque el compromiso es crear entregas episódicas que logren generar una antología y que propongan una nueva propuesta, valga la expresión, para pues formato televisivo y en este caso de streaming. Vamos a ver qué tal les funciona. También Snowpiercer va a ser una serie que va a protagonizar Jennifer Connelly en coproducción con TNT. La serie se basa en la película del año 2013 que dirigió Bong Joon-ho, que fue protagonizada en su momento por Chris Evans. Sí, es una película muy interesante. Esa la encantó a Jorge. La amo. Ay, capitanazo, por favor. Y bueno, se supone que la película pues nos planteaba una cuestión pues totalmente distópica en este sentido. Y la serie se va a situar 7 años después de que el mundo se haya convertido en un páramo congelado. La serie se centra en los restos de la humanidad, en lo que va a quedar, y va a ser básicamente un planeta gigantesco que esté lleno de hielo, con un tren que gira perpetuamente alrededor del globo. Como se hace o como se plantean las luchas de clases. Pues ya fue la película, ¿no? Sí, pero se plantean las luchas de clases, la injusticia social y la política de la supervivencia. La única diferencia es que sale Jennifer Connelly. Ya la voy a ver. Y con eso yo la voy ya a ver. Ya la voy a ver la serie, no me importa todo lo demás. Next. Pero ya está destruido el tren. No importa. Es Jennifer Connelly. Jennifer Connelly lo va a reconstruir. Aunque vaya en trineo, no me importa. ¿Cómo envejece bien esa mujer? No, no, está. Maldito Paul Bettany. Oh, maldito Paul Bettany. Estúpido visión. Jennifer Connelly. Jennifer Connelly. En serio. Oh, no puede ser. Búscala inmediatamente. Bueno, en fin, Blue Ribbon va a tener una colaboración con Conan O'Brien y pues van a producir dos series. Una va a ser, sí, es ella. Una va a ser una comedia de acción real que se llama Golden Revenge. Esta la va a coescribir con O'Brien. Y otra va a ser Critters: A New Binge. Es una adaptación de serie de largometrajes clásicos de culto. La primera se va a tratar del seguimiento a tres mascotas que, para desquitarse con la gente que las dejó por muertas o abandonadas, van a llegar a un comedor común, y nos habla de un relato animal. Y pues rápidamente estas mascotas van a buscar vengarse de las personas que los abandonaron. Me acordé de la historia de terror del del crítico que destroza la vida de un pintor, y el pintor, por el accidente que tiene después de esto, pierde la mano y luego la mano va y busca venganza del crítico. ¿Qué? Ajá. Es algo así. La premisa, pues, oye, vamos a decir bizarra, pero la está escribiendo Conan O'Brien, y Conan O'Brien, pues, se ha distinguido por hacer, pues, cosas interesantes. Sí, entonces, dentro de sus limitaciones, porque tiene limitaciones. Ah, claro, o sea, no es un techado de técnica. No, no, pero ha sabido sacarle provecho a las historias que hace. Sí, sí. Los episodios con los que él colaboró con los Simpson creo que son de los mejores que se llegaron a realizar. Y su show es mucho mejor que el de Jimmy Fallon y el de Seth Meyers. Por mucho. Que el de Kimmel no, pero que los demás sí. Y Amy Powell habló sobre The Alienist. Es una nueva serie que se va a estrenar. Es una especie de drama criminal. Y también sobre la segunda temporada de 13 Razones. ¿Por qué? ¿Les gustó esta serie de 13 Razones? ¿Por qué? No le encuentro sentido a una segunda temporada. Ni la veo, ni la vi, ni la veré. No le encuentro. O sea, una temporada es perfecta. Yo sí le encuentro sentido. Porque fue el programa más transmitido de Netflix. Ah, no, bueno, sí. Y la polémica que generó y toda la. Uh-huh. Toda la conversación sobre la historia y todo ese arrastre mediático, desde luego. Pero hablando argumentalmente, no, por la historia. No, de hecho. Era una historia autoconclusiva. De hecho, a mí tres episodios me hicieron demasiados. Para empezar. Sí, y es una serie que dura. Con 10. 11 más. Yo le hubiera dejado 10, uh-huh, recortando algunas cosas. Es una serie que a mí la verdad no me gustó. Yo no le encontré mucho atractivo a la serie, pero pues pegó, tuvo bastante éxito. Fue la serie más vista en Netflix en el año 2017, entonces y pues tengo que decir que la serie es buena. No me gustó a mí tampoco, o sea, no fue mi hit, pero tengo que reconocer que está muy bien hecha, uh-huh, está muy bien elaborada. El tema a lo mejor pues no hizo mucho clic conmigo. Entiendo el porqué muchas, uh-huh, críticas de la serie, etcétera, pero por el tema, que es un tema muy sensible, y todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero igual, para una segunda temporada, más allá del aspecto de que quieren obviamente explotar el éxito de la serie, sí, claro, pues no tiene. Es como lo que estábamos diciendo la semana pasada de Prison Break. ¿Para qué? Ándale. No tiene mucho sentido, a menos que sea el lucrativo, el monetario. Y le preguntaron a Amy Powell si va a presentar otro suicidio y dijeron que no. No van a mostrar otro suicidio, no van a caer en ese recurso otra vez. Van a sacar otras 13 razones por qué. Otras cintas ahí. Bueno, entonces ya serían 26 razones por qué. Entonces se van a escuchar al revés y va a decir otras 10, 13 razones. Es que si los escuchas en reversa. Y serían 39 razones por qué. Y la cuarta es de que. No, ya estuvo, ya. Y de hecho. El DVD. En la versión extendida de Cote el director. Saludos, DC. Bueno, en este sentido, también habló sobre Catch 22. Catch 22. Que va a ser una serie en la que vuelve George Clooney y va a ser 6 episodios. Es su regreso a, por decir, a la televisión. Sí, pues se la ha pasado clochando en Italia, el cabrón. Y está hablando también de un fenómeno muy curioso. Reese Witherspoon y Jennifer Aniston van a ganar más de $1,000,000 por episodio en el drama matutino que va a presentar Apple. Esto es un fenómeno interesante porque quiere decir que los actores de blockbuster están volviendo a un nicho que es el de las series. Entonces vamos a ver cómo se van a desarrollar, cómo se van desarrollando las cosas. Ahora, Starz y Lionsgate van a desarrollar también una serie de televisión, y va a ser una adaptación de John Wick. Ay, ahí sí tengo mis... ¿Tienes tus dudas? Ya, John Wick, ya, chole. Sí, no, no, bueno, de hecho la serie no es... Hay que aclarar esto porque se ha vendido mal en medios. Se ha vendido como la serie John Wick y no es cierto, no. Es la serie del Continental. Es justamente a lo que voy. Ah, del hotel. El hotel, hotel como tal, okay. Solamente que se va a manejar dentro del universo de John Wick. Ah, entonces sí, está bien. Y aún así todavía no me late tanto la idea porque... ¿Qué vas a sacar? Diferentes asesinos que están en sus misiones. En teoría sí. Si sacas a un asesino en especial, ya desbalanceas la premisa. Sí, si te clavas en uno, entonces lo que puedes hacer es hacer... a lo que a mí se me ocurre que van a hacer, no sé, igual es instinto. Van a presentar una temporada del Continental, y van a sacar diferentes asesinos. El que más les pegue van a hacer un spin-off. Y así los van a ir desarrollando. Puede ser. Sí, pero... Sí, no. La ventaja de John Wick es que era una historia muy sencilla, lineal y al grano. Este güey en venganza y va y les parte la madre a todos los demás. Punto. La segunda, ajá, por eso no pegó tanto. Porque le quisieron meter ya más historia. Y no. Y no necesitaba más historia, güey. Y de hecho no era una película que tuviera que llevar secuencia. Exacto. Entonces como que, bueno, ahora que viene la tercera dices... No, ya no. Y a lo mejor eso de que pues nomás tiene que sobrevivir porque ya todo el mundo está en contra de él. Pues es explotar la gallina en los huevos de oro. Exacto. Y entonces la serie también se me hace que va muy en ese aspecto. Y le están vendiendo mal porque por todos los lados las notas dicen: la serie de John Wick ya está autorizada. Y la serie de John Wick. Y dices: güey, no es la serie de John Wick, cabrón. Al menos lee la nota original. Uh-huh. Es la serie de The Continental. Que de hecho lo comentamos que fue hace como medio año, ¿no? Sí. Más o menos. Fíjate, la película que mencionaste de La mano asesina, se llama precisamente La mano, es de Oliver Stone y tiene, es del 81 y es, tiene música por James Horner. Sí, me acordaba, esa. Está muy chida esa. Ahí te va, se supone que la serie de The Continental, basada en el universo de John Wick, va a ser en declaraciones de Albrecht, que vendría a ser el productor. Es una serie realmente diferente a cualquier otra cosa en la televisión. Ya de ahí empezamos ya bien, vamos, ¿no? Mal. Promete incluir las secuencias de lucha atronadoras y los tiroteos intensamente montados entre asesinos profesionales y sus objetivos, que los fanáticos tanto han aceptado y que esperaron de la franquicia de John Wick. Así como presentar algunos personajes nuevos y oscuros, siniestros, que habitan en este mundo subterráneo. Puros negros, entonces. Qué malo. Y bueno, ya para concluir, ¿recuerdan la película The Monsters de Gareth Edwards? Claro. La van a hacer serie de televisión. Y ya se está trabajando en ello. Y la va a producir la cadena británica El Canal 4. Como sabemos, fue el debut del señor Edwards como cineasta, el que ahora es director de Rogue One. Fue director de Rogue One. Y la película se lanzó en el 2010. ¿Qué les pareció esta película? ¿La de Monsters? Sí. ¿Les gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Cuál era esa? Es la de un periodista que lo contratan para uh-huh. rescatar a la hija de un empresario que se quedó atorada en una zona en cuarentena en México. Supuestamente por... ¿Qué situaciones? ¿Cuándo salió esa? Hay criaturas en el 2010. ¿Sí? Sí, salió en 2010. Hay no me suena. Criaturas... Un meteorito cayó y hay criaturas que se posesionaron de buena parte del territorio del norte de México. Vamos a decir Ciudad Juárez o por ahí. Sí, o sea... Y toda esa zona quedó en cuarentena. Entonces quedó prohibida precisamente porque están las criaturas. No, esa es otra. No, y de hecho lo hace muy bien. Porque, por ejemplo, cuando dices que la zona de cuarentena es en México, el rollo Lolo te viene a la mente: estos cabrones racistas, ¿verdad? Ajá. Lo están haciendo así de malo ojete. Pero no, lo hizo padre. O sea, la historia está bien hecha. Y el tipo precisamente es contratado por el papá de la chava para que vaya y la rescate. Entonces la tiene que ubicar y llevar de regreso. Y pues toda la historia de la travesía y todo el pedo, la. Pero está muy padre, está muy bien hecha. Hizo tan buen trabajo que por eso esta Kathleen Kennedy dijo: ah, cabrón, tráiganse este güey. Porque, ¿cómo se llama? Monsters. Monstruos. Uh-huh. Y sí está padre, ¿eh? La verdad es que está muy chida la película. Vale la pena. La cuestión aquí es: ¿le ves futuro como serie? No, porque va a ser del giro. apocalíptico. Te van a poner los personajes estándar de la familia, el religioso, el militar, el liberal. O sea, haz de cuenta como la... ¿Te acuerdas de la serie de Mist? Sí, la vas a targetizar. Entonces va a estar así. Y vas así. A buscar un personaje que empatice con cada target. Entonces es el molde que ya hemos visto 800 millones de veces. La última vez que lo vimos fue precisamente la serie esta de The Mist, que fallaron miserablemente. Sí, sí, sí. Entonces va a ser de ese estilo, porque no te da para otra cosa. Fue un patético intento, de hecho. No te da para otra cosa la historia. Es de esas que volvemos. Es una historia que funciona bien, bien manejada, y es un tiro único. No le hagas más. Entonces es... no. Pues bueno, esto ha sido todo por esta semana. Señores, hace una semana que estábamos empezando a grabar, se estaba llevando en esos momentos también la ceremonia de los Golden Globes. Híjole, el ambiente muy tenso en Hollywood ahorita, con todo el desmadre que hay de las acusaciones por... Y siguen. Y ahorita traemos algunas más adelante que vamos a estar platicando. Pero pues ya llegan algunas situaciones bastante ridículas incluso. Y pues la ceremonia no se libró de momentos de controversia. Como por ejemplo cuando Natalie Portman junto con Ron Howard, pues porque todos los presentadores fueron en pareja, precisamente porque los organizadores de los Golden Globe quisieron bajarle al pedo y dijeron, ya, ¿para qué no hablan de pedo? Váyanse, hombre, mujer, presenten todo ya, para que no hagan tanto desmadre. Pero pues Portman le valió madre y dijo, y aquí están todos los hombres nominados. Ah, sí. Y pues la cámara voltea, porque pues están viendo a todos los nominados y todos así como que... La reacción de Del Toro fue de... Así como que, ¿para qué, güey? Luego después Del Toro comentó precisamente de, no, me da gusto que pues que se exprese y todo el rollo, porque pues ya que le quedaba, ¿verdad? Pero sí fue muy clara y evidente la reacción de incomodidad de muchos por su comentario, que al final de cuentas, sí es cierto, eran puros hombres, pero ellos no tienen la culpa de que fueran nominados. O sea, no tenía razón. O sea, la verdad es que fue un jab innecesario, y pues, ¿cuál es el punto? ¿O lo dijo porque no nominaron a Patty Jenkins? Es que se traen ahorita, o sea, traen todo ese pedo. Entonces, es que como, no me y ya ves que es nominada. Y ya ves que Natalie Portman es muy amiga de Patty Jenkins. De hecho, ella fue la razón por la cual se peleó con Marvel cuando quitaron a Patty Jenkins de Thor 2. Sí, bueno, puedo entender eso. La cuestión es de que si haces un ejercicio de esas cinco películas, ¿incluías como sexta Wonder Woman o pondrías una por encima? No, y espérate, ahorita te voy a mencionar unas declaraciones que hicieron los mismos miembros. Que dices, güey, pues es que también agarran la onda también ustedes. Pero bueno, ya dejando a un lado eso ahorita, dentro de los ganadores, mejor película de drama, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Va a ganar mejor película, de mí te acuerdas. Y en una es así, ¿eh? Mejor película musical. Si no, nos va a pechar hamburguesas a todos, y si no, pues nada. Mejor película musical o comedia, Lady Bird. Dieta. La de Lady Bird. Importa, los domingos no. Mejor actor, película de drama, Gary Oldman, Darkest Hour. Va a ganar mejor actor. Mejor actor, película musical o comedia, James Franco, no, The Disaster Artist. Y ahorita con el desmadre de acusaciones que también ya trae. También le salió una. Una, ya le salieron varias. ¿Ah, sí? Ya le salieron por lo menos cuatro. Debe haber ganado Wolverine on Ice. Y sí, es muy buena. Sí. O Logan viejo. Y. Y luego, mejor actriz, película de drama, Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Y ella le va a competir a Sally Hawkins en La Forma del Agua, ¿eh? Mejor actriz, película musical o comedia, Saoirse Ronan por Lady Bird. O esta señorita. Mejor actor secundario, Sam Rockwell, precisamente por Three Billboards Outside Ebbing. Mejor actriz secundaria, Allison Janney por I, Tonya. Y Margot Robbie, ¿dónde quedó? Mejor director, nuestro gordo Guillermo del Toro por La Forma del Agua. ¿A quién le ganó? Perdón. Y ahorita voy ahí. Y luego, mejor guión, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que fue la ganadora realmente esta noche. Mejor canción original, This Is Me, The Greatest Showman, de sí. Wolverine on Ice. Mejor música original. Oye, que yo tengo una pequeña queja. Bueno, más adelante lo digo. ¿Sí? Okay. Mejor música original, The Shape of Water. Sí, indiscutible, claro. Indiscutiblemente. Mejor película animada, Coco. Digo, había otra. Mejor película extranjera, In the Fade. Que esa, pues bueno, también, ¿verdad? Ahora, el ganador que realmente nos importa, pues es nuestro gordo, el cual en un momento muy emocional y conmovido dijo lo siguiente al recibir su premio. Desde la niñez le he sido fiel a los monstruos. He sido salvado y absuelto por ellos. Porque los monstruos, creo, son los santos patronos de nuestras imperfecciones y encarnan la posibilidad de fallar y vivir. Por 25 años he creado pequeños y extraños cuentos hechos de movimiento, color, luz y sombras. Y en tres ocasiones estas fábulas extrañas me han salvado la vida. Una fue con El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno y ahora con La Forma del Agua. Porque como directores, estos trabajos no son solo registros de una filmografía. Hemos hecho un trato con un diablo particularmente eficiente que nos cambia cada 3 años de nuestras vidas por una entrada en Internet Movie Database. Y estas cosas son biografía y son vida. Quiero agradecerle a la Asociación de Prensa Extranjera, a Fox Searchlight, y no, no estaría aquí. Y lo quisieron interrumpir porque le pusieron ahí la música y se aventó una de las mejores de oye, épico. Bajen la música, esto me tomó 25 años, denme un momento. Y así como que todos, bájenle. Y luego dijo, no estaría aquí de no ser por mi elenco y mi equipo de producción. Les agradezco. Mis monstruos les agradecen. De pie, saluden. Eres grande, Guillermo, eres grande. Denle un Oscar a ese hombre. Y luego no quedó allí porque más adelante, por lo general, pues bueno, una cosa es la ceremonia de la premiación, ajá, que es lo público. Y luego después los ganadores pasan a backstage, a la zona de prensa, donde precisamente ya les hacen su sesión de preguntas y respuestas. Y una reportera china se aventó un 10 ahí y le dice: tiene usted una gran habilidad para mirar el lado oscuro de la naturaleza humana y sin embargo es una persona muy alegre. ¿Cómo logra ese balance? Y él se queda un momento serio y luego le sale del alma y le dice: soy mexicano. Y toda la prensa se cagó de la risa en ese momento porque pues lo dijo, o sea, le salió, es lo, que fue del alma. Sí, le brota. Y luego dice, y yo como que ya captó el momento de que ayer sí lo pensé o lo dije. Y luego dice: bueno, ¿sabes? Nadie ama la vida más que nosotros, en un sentido porque estamos conscientes de eso. Así que la divinidad de la vida, parada de un lado al otro, es al lugar a donde vamos todos. Todos en este planeta abordaron un tren que dice destino final, la muerte. Así que en el camino, pues vamos a vivir, vamos a tener belleza y amor y libertad. Y creo que cuando eliminas uno de los dos lados de la ecuación, es un panfleto. Cuando tomas en cuenta la luz para contar la oscuridad, es realidad. Y creo que cuando él es realidad. Nos dejó a todos de pinche gordo, por eso te queremos, cabrón. Más elocuente que Ñarrito y que Cuarón en sus palabras. Sí, totalmente. Digo, porque pues ellos son de otro corte, otro estilo. Del Toro siempre fue más banda, fue más friki. O sea, él está muy fiel a su naturaleza. Jamás lo ha negado y en toda su obra lo transmite. Y eso es algo que le reconocemos a Del Toro. Es honesto. Es congruente con él mismo. No, hace las historias que él quiere hacer, como las quiere hacer, porque las quiere hacer. No se vende. Y que si bien tiene historias de corte dramático, es respetuoso con lo que él cree. Siempre nos presenta fábulas a fin de cuentas. Sí, sí, siempre. Él mencionó en algún momento, en una entrevista ya hace bastante tiempo, que le preguntaban que por qué su fijación con los monstruos, ¿no? Y él decía que le gustaba ese contraste, encontrar la naturaleza de quiénes son verdaderamente los monstruos. Uh-huh. Y que a veces uh-huh. esos seres imperfectos son más humanos. Que los humanos. Que los humanos, ¿no? Entonces es como que dices, chico, no te queremos, güey. Entonces, la verdad es que nos dio mucho gusto que ganara el Toro. Y no por subirnos en la bandera esa de un premio para todos los mexicanos, como lo dicen en TV Azteca. No. Esteban Macías, de aquí no lo metas. Sí, no. Luego salen con esas mamadas, ¿no? De que es un gran orgullo para los mexicanos, es un premio que nos representa. Que nos representa ni madres, que lo ganó él. Él se lo ganó. Pero, por ejemplo, en el caso de Del Toro, aquí sí nos da gusto. Porque tiene una carrera que realmente le ha costado. Sí. A él lo conocimos precisamente haciendo Cronos. Deja Crono, mucho antes. Hacía comerciales. Cierto. Y luego después hizo varios episodios de La Hora Marcada. También. Siendo de los mejores episodios de La Hora Marcada. Cuando hace Cronos, él hipotecó su casa. Cierto. Su camioneta. Todos sus propiedades, vaya. De ahí surgió la gran amistad con Ron Perlman, porque Ron Perlman se dio cuenta del esfuerzo y del corazón que estaba poniéndole Guillermo del Toro a Cronos y le dijo: ¿sabes qué? No me pagues. Úsalo. O sea, úsalo. Y de ahí se hicieron cuatachos del alma. Y realmente eso ha logrado Del Toro con todas las personas con las que ha hecho películas. Se enamoran de Del Toro. por la pasión que le pone al proyecto. Y por la humildad que tiene. Y además el gran talento que tiene. Su primer gran producción después de Cronos en Hollywood fue Mimic. Precisamente con Weinstein. Y salió de pedo con Weinstein. Pedo, sí. Porque Weinstein le cambió muchas cosas, le hizo que moviera muchas cosas. Precisamente para... Pues porque Weinstein era Weinstein. Y le valió madre. No se lo podía violar a Del Toro, pero a la película sí. Y le hizo muchos movimientos. Y de ahí jamás volvió a participar con Weinstein Company. Y su, o sea, salieron de pedo. Pero siempre fue muy fiel. Y si ves todas sus producciones, siempre sube un escalón. Pues de hecho, de Mimic volvió e hizo El Espinazo del Diablo. Uh-huh. Y por ejemplo, platicamos alguna vez, cuando platicamos de precisamente El Laberinto del Fauno, uh-huh, de que la historia originalmente iba a estar situada en el periodo de la Guerra Cristera en las costas de Oaxaca. Uh-huh. Pero debido a los problemas de inseguridad y de corrupción locales, le fue imposible. Y dijo, ¿saben qué? Ya me tienen hasta la madre, no mames, no puedo hacer uno aquí. Y le abrieron las puertas en España. Y se fue para España. Y cambió la historia. Nada más le hizo modificaciones. En lugar de ser en la Guerra Cristera, en la costa de Oaxaca, lo hicieron pues en la Guerra Civil Española, en pleno franquismo. Uh-huh. Entonces por eso ha tenido muy buena relación precisamente con los españoles, porque allá la industria fílmica le abrió las puertas. Dijo, no, vente, que estás batallando, cabrón. Uh-huh. Vente para acá. Ay, México lindo. Exactamente, joder. Y se fue para allá. Y tiene muchos años, pero muchos años viviendo en Estados Unidos precisamente porque dice, es que yo quiero producir en México. Quisiera, o sea, lo ha dicho en muchas ocasiones, pero dice, pero no se puede. No, y lo que hace es coproducir ciertas obras. Y apoya lo más que puede. Apoya, pero no le dejan producir a él como él quiere. Entonces dice, pues no, y ha encontrado ya su hogar allá y ha producido. Entonces no salgan con la mamada. Que se venga aquí a Durango y aquí lo apoyamos todos. Que se acerque al gobierno, los desmadramos, no nos importa. Víctor Hugo, apóyalo. Dile a Cristian que le eche la mano. Pero por eso da mucho orgullo que la verdad que se merece el premio. Y ojalá que le vaya muy bien los Oscars. Uh-huh. Como platicamos antes de empezar a grabar, trae momentum. Exactamente. Y eso ayuda mucho, influye mucho. Puede ganar el mejor director en los Oscars, pero sí. No sé si La Forma del Agua gane como mejor película. No, yo tampoco creo que gane como mejor película, pero sí como mejor director. Uh-huh. Desplat también puede ganar como son. Pero bueno, luego ya platicaremos eso. Eso ya vendrá en otro momento. Sí, entonces pues bueno. Luego, más adelante en la semana, salieron las nominaciones para los premios BAFTA, que son los premios más importantes en Europa. Hay que distinguirlos de el de los de Venecia. Ah, del Festival Fílmico de Venecia. Sí, porque ahí es diferente. Es un festival de otro... Sí, ahí es un festival donde presentas obras. Acá ya están premiando. Es como, son como los Óscares de Gran Bretaña. Ándale. Y La Forma del Agua se colocó como la más nominada, con 12 nominaciones. Ay, hijo. Darkest Hour y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri la siguen cercanamente con 9 cada una, mientras que Blade Runner 2049 y Dunkirk consiguieron 8 cada una. Okay. Por su parte, Star Wars The Last Jedi obtuvo 2 nominaciones en sonido y efectos especiales. Lo de siempre. Uh-huh. Digo, siempre han sacado ahí en esas. No, no. No tienes que ¿Y cuántas Justice League? ¿Cuántos Oscars tiene DC? ¿Cuántos Oscars tiene Marvel? DC tiene uno. No, de hecho tiene más. Y luego, los ganadores se anunciarán el domingo 18 de febrero. Ahora, y sí, también hubo pedo aquí, porque también faltaron mujeres directoras nominadas en la categoría de mejor director. Y obviamente que pues ya empezaban a hacerla también de pedo y bla, bla, bla, bla, etc. Y salieron 2 miembros del... A ver. Bueno, son miembros del BAFTA, de los BAFTA, ¿no? No, no, es que tienen un nombre, pero... Sí, algo así. Pero bueno, Jane Lush, que es uno de los miembros de la junta directiva de los BAFTA, salió y dijo, por supuesto que queremos ver mujeres nominadas en la categoría de mejor director. Es algo que refleja el estado de la industria y sin duda debemos de estar involucrados. Para esto tenemos un programa diseñado para promover a mujeres directoras. O sea, fue la tarjetita de cajón, ¿no? Uh-huh. Y luego fueron con otro güey que se llama Mark Samuelson. Y él sí les dijo, me gustó mucho Lady Bird. Está muy bien dirigida y escrita. Pero, ¿a qué director de los ya nominados quitarías para incluirla? Ese es justamente mi punto. ¿A quién quitas? Y entonces el reportero... Porque el reportero fue con toda la cizaña, ¿no? De, ¿por qué, chingado? ¿Qué opinas al respecto? Y pues se lo chingó. Pues es que sí. Ok, ¿a quién quitas? ¿A quién quitas? ¿O extende la convocatoria? Entonces, así ¿cuántos directores son para la convocatoria? Normalmente son cinco. Cinco, o sea, cinco quedan en pues, no están en la quinteta final, por decirlo así. Pero pues también es tipo los Oscars, ¿verdad? No escogen uh-huh. ellos las cosas. No, son, o sea, los mismos actores y todo eso, ¿no? Entonces, es un consejo, digo, cada uno funciona diferente, pero el principio fundamental es el mismo. Es un consejo que se junta y de ahí eligen y pues salen elegidas estas. Ah, pues órale, vámonos. Por mucho que te pueda haber gustado Lady Bird, que puede ser una... Uh-huh. No la he visto, no te puedo decir que si es una película grandiosa o no, pero tiene buenas críticas a este punto. La otra es Wonder Woman y Detroit, que dirigió Catherine Bigelow. Pero, por ejemplo, Wonder Woman como para... No, evidentemente no. Y la que podría competir sería Lady Bird, pero ¿a cuál quitarías? ¿A cuál quitarías, perdón? Es que, te digo, ese es el problema. Entonces, pues sí, está muy fácil alegar. Me acordé mucho de la semana que aquí localmente el presidente de los hoteleros estaba alegando de que no, es que hace falta que le den mayor difusión al estado y que la canción y que la chingada y bla, bla, bla, quejándose, ¿no? Uh-huh. Y luego van y entrevistan al delegado de turismo de aquí del estado. Dijo, pues sí, sí es cierto, falta. Pero pues también falta recursos. Yo no veo a los hoteleros que pongan lana. ¿O bajan sus precios? O sea, así como que, pues sí. ¿Y ellos qué van a poner? Es el mismo caso acá en estas. O sea, está muy padre. Y sí, hay muy buenas películas y todo. Y que faltan películas de mujeres. Pues sí, cierto, sí faltan. Eso nunca ha estado en duda. Pero... Así como dices, los hoteleros dicen, temporada alta, ¿qué hacen? Suben los precios a lo idiota. Dicen, bájale poquito y a ver si no viene gente. Ahora, estamos conscientes que los premios Oscar se van a politizar. Ah, no, va a ser un pedo, güey. Esta exactamente. Ceremonia va a ser un desmadre. ¿Qué tanto va a estar influyendo, vamos a llamarlo, este movimiento para que nominen a la señorita? Van a tener que hacer algo. Para que nominen a la señorita Greta Gerwig por esto. ¿Te acuerdas qué pasó hace unos años cuando ganó Denzel Washington el Oscar? Que había el pedo precisamente de que no nominaban negros. Sí. Hasta que lo ganó y luego ya se calmó el asunto. Uh-huh. Va a venir pasando, yo creo que eso, el próximo año. Ya. Este no, el que sigue, no, ya 2019. Que sigue. Ajá, ya ahorita es muy tarde, güey. Ya no. Pues, a ver. Pues, ¿quién sabe? Ahora, también se dieron a conocer los nombres de los nominados al Directors Guild America. Que es, ya hablamos de los productores, de los actores, uh-huh. Hablamos de ¿cuál fue el otro que dijimos? El PGA, el DJ, el Actors, hubo otro que se me olvidó. Pero bueno, este es parte de los directores. Uh-huh. ¿Quiénes son los que están nominados? Guillermo del Toro por The Shape of Water, Martin McDonough por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, uh-huh. Greta Gerwig por Lady Bird, uh-huh. Christopher Nolan por Dunkirk y Jordan Peele por Get Out. ¿Y Steven Spielberg? No está, se la peló. Ok. Ahora, con esta nominación, Christopher Nolan suma ya 4, que ha sido nominado previamente por Inception, Memento y The Dark Knight. Estos premios son muy importantes, pues en su área, que es la dirección, marcan muy claro cómo es la tendencia de la crítica. Así que es importante uh-huh. darle su lugar, y al igual que de los BAFTA. El ganador se ha dado a conocer el 3 de febrero. Luego después por ahí andan diciendo, no, es que esos premios están como, no mames, no vale madre. Marcan la tendencia para los Oscars. Exacto. El Directors, el Producers, el Actors, uh-huh. Los Golden Globes, que también, bueno, ahí van también mucho con televisión, y los BAFTA. Y hay otros que se me están olvidando desde hace rato. Todos son premios muy importantes, nada más que están dirigidos a un segmento muy específico. Entonces no es lo mismo, o sea, uh-huh. pero sí son muy importantes. No tienen todo el foco de atención que los Oscars, definitivamente no. Porque, por ejemplo, luego andaban diciendo también cuál era el otro que querían boicotear. No, tipo unos premios tipo Grammys y así como, no me acuerdo cuál era, otros dicen, no, güey, esos son más comerciales, eso es más para el rating. O sea, los Oscars sí es el culmen, pero estos son muy importantes, por eso es que le damos seguimiento a toda la campaña. Y luego no termina ahí la cosa, porque también en la noche del jueves se celebró la entrega de los Critics' Choice Awards. Y pues Wonder Woman se llevó el premio a la mejor película de acción. Y The Shape of Water se llevó los importantes de diseño y producción, mejor score para Alexander Desplat, mejor película y mejor director. ¿Qué hubo? Mejor película lo ganó. ¿Eh? En el Critics. En el Critics. ¿Y Wonder Woman le ganó a Logan? ¿Logan estaba nominado en mejor película de acción? Sí. Ugh. Pero estás de acuerdo que mejor película de acción no tiene nada que ver con mejor película, ¿verdad? No, evidentemente no. Evidentemente no, pero digamos, yo pensaría que Logan era superior. Más película que Wonder Woman. Es cuando te digo que ahí influye muchas veces a lo mejor el ambiente. Entonces otro Oscar para DC, ¿no? Entonces, bueno, no es Oscar, no, otro no premio Oscar. Para DC. Y luego Gary Oldman se llevó el premio al mejor actor. Y luego mejor guion original y mejor película de sci-fi horror va para Jordan Peele por Get Out. De acuerdo. El premio de cinematografía se lo llevó Roger Deakins por Blade Runner 2049, obviamente. Sí, eso no se discute. Sí. Y Baby Driver por edición. ¿Te acuerdas que lo vencimos? Claro que sí, de acuerdo. Que dijimos que si el mundo fuera justo, esto se tendría que llevar. Sí, tendría que haberlo ganado. ¿No te refieres a los Golden Globes? ¿No? ¿Mande? ¿No eran los Golden? No. Y luego el premio de efectos especiales fue para La Guerra en el Planeta de los Simios. También. Macacos. También lo dijimos. Macacos. Sí, los macacos. Y oye, deja César. El de Coco, mejor animación, está más que cantado. Ya, o sea. Sí, no. Y mejor canción, Remember Me. Sí. Recuerdo. Es que en animación realmente ahorita no hay competencia, ¿no? No tiene competencia. Se va a llevar así de calle. Sí. Así como que. Papá. Como que. Gracias. Bueno. Y dos grandes se juntan para la conclusión de la trilogía animada de Transformers Prime Wars, donde Mark Hamill y Ron Perlman se unen al elenco. Hamill se une para Transformers Titans Return y Perlman se une para la tercera parte llamada Power of the Primes. No. Vin Diesel está en pláticas para estelarizar la adaptación de Valiant Comics de Bloodshot. Eleven, Millie Bobby, estará interpretando a la hermana de Sherlock Holmes en la película que lleva por título Enola Holmes. Está basada en una serie de novelas para teenagers. Y ya es oficial de que Leonardo DiCaprio estará en la nueva película de Tarantino. ¿Se acuerdan que lo hemos estado platicando y que lo han estado diciendo? Bueno, ya ahora sí, ya es oficial. Y si recordamos, la otra actriz que se ha relacionado con el proyecto es Margot Robbie en el papel de Sharon Tate. Y andan también detrás de Tom Cruise y de Brad Pitt. ¡No mames! Tarantino está enloqueciendo. Si los junta, bueno, la película va a explotar, güey. Esto es Tarantino, deja tú eso. O sea, Tarantino. Digo, fuera de bromas, te imaginas, tienes a Tom Cruise, Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, los tres egos. Yo lo siento por Margot. Así como que le van a dar entre los tres. No, y el ego de Tarantino es más grande que el de ellos tres juntos. Ya sé. Entonces, pues bueno, ahí está. Y comenzamos con las rapiditas. Se da el anuncio de que por lo menos tres producciones comienzan ya sus filmaciones en esta primavera. Y nos referimos a He-Man y los Maestros del Universo. Vamos. Por parte de Sony. El reboot de Los Ángeles de Charlie, que pues es casi lo mismo. Y la tercera temporada de Stranger Things. Todas tienen mira para tener su fecha de estreno en el 2019. Hablando del 2019, HBO ya confirmó que la tercera temporada de True Detective se estrenará en este año. Y esperan que se inicie la producción, por lo tanto, la serie de Watchmen también para el 2018. Cosmos ya fue renovada oficialmente para su segunda temporada para transmitirse en los canales de National Geographic Channel y en Fox en primavera del 2019. Genial. Ay, la acabo de quitar de mi lista. No, es que la había visto. Dije, ya no va a hacer nada, no va a quitar. No, pola. De acuerdo que veas. Hola, otra vez. Blumhouse anuncia que su nueva película de Truth or Dare adelanta su fecha de estreno 2 semanas, del 27 de abril al 13. Solo coincide con viernes 13 y es la única razón. Hace una semana se armó un desmadre cuando se supo que los showrunners de la serie de American Gods se salían del proyecto. Y esto trajo consigo también que Gillian Anderson pues dijera, con permiso, yo así no juego, ya me voy. Bueno, pues ahora se supo que el mismísimo Neil Gaiman estará a cargo de supervisar la segunda temporada. En sí no va a ser el showrunner, pero pues en términos prácticos estará trabajando muy de cerca con el que vayan a designar para que pues no la cague, ¿verdad? Recordemos que para empezar la serie se basa en una obra de él mismo. Así que pues, ¿quién mejor? Por lo pronto, Neil Gaiman también está trabajando actualmente como showrunner de otra serie basada en su obra llamada Good Omens, que también está basada en su... Pues, ya ahí tiene dos trabajos. Showtime se acordó de que tiene en desarrollo la serie live action de Halo desde el 2013 a cargo de Steven Spielberg, que pues como que se acordó, ah, cabrón, y fue a preguntarle, oye, güey, ¿la serie? Y bueno, ya dieron signos de vida, o al menos dijeron que sigue activa. No sabemos ni para cuándo, no sabemos ni madre, pero pues ellos juran. Ridley Scott sigue declarando ante medios sin tomarse su medicamento. Pues ahora salió con que tiene una muy buena idea para otra secuela de Blade Runner. Ah, caray. ¿2050 o qué? Y que la tiene lista para su desarrollo. No, por favor, no. No, como ya lo corrieron de Alien. Sí, ¿sí? Ah, pues sí. Ahora quiere hacer las de Blade Runner, güey. Entonces es como que... No, por favor, no. Está, no. Estuvo nominado, ¿no? ¿Qué? Ridley Scott. ¿Para qué? En los Golden Globes. En los Golden Globes sí, tuvo una nominación. Y no termina ahí. También Ridley Scott ya salió diciendo que le gustaría hacer más películas de Alien ahora que ya son de Disney. Ay, sí, pues como ya lo mandaron a la cheta en la 20th Century Fox, pues ahora quiere ir a tocar la puerta allá, ¿va? Alien y Disney, no. Sí, no. Pero se les olvida cómo le puso fregadas a Lucasfilm Limited hace 2 semanas, ¿verdad? Entonces así como que... sí, güey, ¿eh? ¿Dices que no se tomó su medicamento? No. Hablando de ranteos y de declaraciones que nadie pidió, ahora Todd McFarlane, que ese también es experto en eso, dice que su reboot de Spawn... En su reboot de Spawn, el personaje no va a hablar. ¿Qué? A ver. ¿No va a hablar? ¿No? ¿Ni una sola palabra? No. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tenían un presupuesto así como de... ¿Se acuerdan que habíamos visto que tenían un presupuesto de miseria? Y que sí, pues que hasta él mismo dijo que no importaban los actores. Pues no, claro, va a hablar. O sea, pues ¿cómo? Y que además él y Stan Lee tendrían un cameo. Ay, denle el medicamento a Ridley Scott, por favor, también. Jude Law declaró que pues ya conoce toda la historia de Dumbledore y que pues le fue revelada para su interpretación del gran mago en Fantastic Beasts: The True Crimes of Grindelwald. Híjole, qué bueno que nos dijo, porque estamos con tanto pendiente cómo iba a lograr esa profundidad del personaje. ¿Se ha notado que nadie habla de la película? No. Y de hecho, nadie. Yo no espero nada de eso. Sí, no. La serie de The Walking Dead fue renovada oficialmente para su 9ª temporada. Y pues la neta, no nos sorprende. Pero en cambio, sí nos sorprendió que cambió de showrunner. Angela Kent, quien era coproductora, ahora será la encargada de llevar la serie. Y su anterior showrunner, Scott M. Glimp, ahora pasa a ser el jefe creativo de toda la franquicia, que en otras palabras significa que estará supervisando a ambas series, The Walking Dead y Fear the Walking Dead. Con este cambio, Kang, quien ha sido también escritora de la serie por un largo tiempo, se convierte en la cuarta showrunner de la serie junto con Frank Darabont, que estuvo en la primera, luego en la segunda y tercera Glenn Massara, y Scott Glimp en las siguientes. Recuerdan que la semana pasada, por alguna razón, comentamos que Terminator Salvation, y estuvimos ahí alegando que incluso lo mejor de la película había sido pues Christopher Bale, ¿verdad? Christian Bale. Bueno, pues yo creo que nos escucharon, porque esta semana el actor declaró sobre la película y acerca de su participación en el proyecto, y fue lo que dijo esto. Dije que no 3 veces. Pensé que la franquicia, dije, no hay historia allí. Pero existe un lado perverso dentro de mí. Cuando las personas me decían eso de que pues que no había manera en que yo debería tomar ese papel, y pues yo pensaba lo mismo. Pero cuando las personas comenzaron a expresarme eso en voz alta, dije, ¿en serio? Muy bien, entonces vamos a hacerlo. ¿Y el cheque? Okay. ¿Y el cheque? ¿Habló del cheque ahí? Así como que, ok, y luego alega, es una gran herida en mi costado y el nuestro también, porque deseaba que pudiéramos haber revitalizado la franquicia. Luego ya más adelante en la entrevista, porque pues sigue hablando de otras cosas y de cómo fue la producción, etcétera, bla, bla, pero hizo algunos comentarios bastante interesantes, porque dijo que le había gustado mucho la historia original y que fue esta la que lo animó, a final de cuentas, porque la historia era de Jonathan Nolan. Es que, fíjate, es curioso, Christian Bale es muy cuidadoso con los papeles que escoge. Yo no le recuerdo una historia mala, quizá esa sea de las peores. Y fíjate que después de los problemas que surgieron con la huelga de escritores, pues la historia la terminaron cambiando. Y luego Jonathan Nolan ya no pudo continuar porque tenía otros proyectos también y se tuvo que ir. Y ahí se desmadró lo que tenían hecho. Llámese Batman Begins, llámese The Dark Knight, llámese Inception. Pues valió madre, ¿verdad? Porque sí, Jonathan Nolan es un maravilloso escritor. Yo creo que es de los escritores más inteligentes que tenemos ahorita. Pues desde Memento a mí me tiene comprado. No, Westworld, no mames. Aparte. Westworld es una serie que no puedes ver una sola vez. Sí, ¿verdad? Es magnífica. O sea, la tienes que ver varias veces y todavía después sigues, ah, cabrón, entonces esto era por esto y así, etcétera. Incluso hay un video en YouTube de unos científicos que se dedican precisamente a investigar en inteligencia artificial y decía que la serie les daba miedo. Exacto. Por lo que implicaba, por lo de su trabajo, ¿verdad? Lo que ellos hacían. Es como que, ay, cabrón, porque los conceptos que maneja están muy bien aterrizados. Sí. Entonces, para mi gusto, o mejor dicho, para mi no gusto, nos enteramos que David Goyer sigue trabajando en la película de Green Lantern Corps. La creí. Y él mismo lo confirmó. Lo que Hablando de los Green Lanterns, es posible que la veamos, bueno, pues que veamos algún linterna verde en la serie de Krypton, que también es de David Bowie. Reynolds. DC. Ay, DC. Sigue el desmadre en Warner Brothers por Justice League. Aunque la quiera defender, pero ahí están sus consecuencias. Ahora le dieron cuello a Sue Kroll, quien era la encargada del marketing de Warner Brothers, y la bajaron a solo ser productora. Y nombraron a Toby Emmerich como el mero mero mero del grupo, que se encargará de supervisar la producción de filmes mundialmente, del marketing y su distribución. A ver, ¿pero crees que el marketing de DC estaba mal? Sí. ¿Totalmente? Sí, una de las quejas principales fue que quitaron a Superman por completo de toda la publicidad de Justice League, y muchos internos de la compañía estaban en contra, y y culpan que también una de la baja en precisamente en la recepción, bueno, de los ingresos, es porque quitaron por completo a Superman. O sea, así como que, güey, bueno, esto es tu carta fuerte y lo quitas. Eso es cierto, pero pues eso tiene que ver con que al señor Zack Snyder se le ocurrió asesinarlo. Pues sí, pero es una suma de errores, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y pues ahí salen y pues empiezan a cortar cabezas y pues también le dieron cuello a Sue Kroll. Ahora, además, ella no se ayudó porque ella fue la responsable de la campaña y declaró en una entrevista que ella no le gustaban las películas de superhéroes. ¿Mm? Bueno, okay. Creo que eso sí es un pequeño detalle. Entonces, así como que gracias, ¿verdad? Échate porras. Que si la película hubiera sido un éxito, pues nadie se hubiera sabido enterado que ella existía, ¿verdad? Pero bueno. Ahora, no queda allí. Se reporta también que dentro de la reorganización que están teniendo viene un cambio todavía más fuerte. Pues el nuevo encargado, Toby Emmerich, ya no tendrá que pasar por un comité para aprobar los proyectos, incluyendo el marketing, sino que ahora él directamente le responde al CEO de Warner Brothers, Kevin Tsujihara. Es decir, no más burocracia, güey. Eso no es tan bien, eso no es tan bueno. Depende. O sea, a Kevin Feige le funcionó perfectamente con Marvel. Sí, la cuestión aquí es de que no va a haber ningún filtro. Ese es mi punto. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Ahora, dentro de todo este desastre y terremoto organizacional, por fin alguien importante declaró lo obvio. Y es el mismo CEO de Warner Brothers, Kevin Tsujihara, que dijo en una entrevista que Warner Brothers no puede hacer lo que Disney hace. Y aunque suena obvio, ¡gracias!, era evidente, porque era lo que habían estado haciendo. Es que no, son diferentes, respétense. Y luego dijo, funcionó realmente muy bien para ellos, pero esto no es quien Warner Brothers es. Necesitamos continuar creando una programación balanceada de todo tipo de películas y géneros. Por eso es el CEO. Por fin. Ahora, como hemos podido ver, Justice League ha tenido profundas implicaciones, serias repercusiones, no solo dentro del desarrollo del DCU, sino en todo Warner Brothers. Que eso es lo más grave. Digo, nadie le echa los millones de dólares a una producción tan fuerte para que les vaya tan mal. Uh-huh. Digo, ya Justice League pues fue la gota. O sea, y ahora sí ya cortaron cabezas, pero cañón. Porque, como dijimos, era la carta fuerte. Sí, era su Avengers, ¿no? Entonces, como que, güey, ¿qué onda contigo? Entonces, pues ya que saliera el CEO a decir, no podemos estar copiándolos. Uh-huh. Punto. Y tú te encargas y tú decides del marketing, te encargas de los proyectos, tú te encargas de todo, güey, y me respondes a mí directamente, güey. Es un cambio muy fuerte dentro de la estructura organizacional de Warner Brothers, que siempre se ha manejado de una manera muy estructural, muy, uh-huh, muy burocrática, que era una de las quejas que tenían de que era un montón de manos de aquí a que se aprobara algo. Por eso todo el mundo le metía cosas y las películas estaban saliendo al nabo, porque todo el mundo quería ponerle su granito. Y el universo extendido de DC, porque hay otras, uh-huh, que han producido, que han salido bastante. Digo, Warner es una productora enorme que ha hecho miles de películas exitosas y gloriosas a lo largo del tiempo, y ese sistema les funcionó, pero en DC Films no. Entonces, pues bueno, entonces ahí está. Aún no saben qué ondas con el DCU, y ya tenemos un nuevo productor para Suicide Squad 2, Michael DeLurca, quien de entrada, así como que no queriendo, ya confirmó a Jared Leto, Will Smith y Margot Robbie. También regresa el personaje de Amanda Waller, interpretado por Viola Davis. Y la única que dijo que ni madres que regresaba fue Karen Devine, que dijo, pues que no. Y pues no la vamos a extrañar mucho. No, de hecho, le hace un favor a la película. Sí, fue lo peor de la película. Y pues ya que estaban encaminándose, pues no terminaron allí. Y dijo que el director de la película sigue siendo Gavin Connor, y que David Ayer, quien dirigiera la pasada, sigue trabajando en Gotham City Sirens. La cual no nos importa. Pero bueno, no es el único que anda de bocón, porque también el actor Joe Morton, que es el papá de Cyborg, alega que sí están trabajando todavía en la película de este personaje y que será una película de origen. Ah, caray. Y luego salió Matt Reeves también, para acabarla de sumar. Yo lo lamento por él. Que está haciendo precisamente la película de The Batman. Y él dijo lo más inteligente hasta ahorita. Que la historia ya la tienen. Bueno, esa parte no. Que la historia ya la tienen, pero todavía no tienen el guión. O sea, traducción, no tienen ni madre. Sí, sé de qué quiero escribir, sí, pero sí. Todavía no lo escribo. Sí, o sea, pues sí, sí, vas a hacer de eso, pero todavía no hay nada. Aquí tengo una servilleta, sí. Exacto, haz de cuenta. La servilleta. Pero lo que dijo, que sí es inteligente, es que va a ser una película stand-alone y que va a estar fuera del DCU. Eso es lo mejor que pueden hacer. Que es lo que hizo Patty Jenkins, ¿te acuerdas? Es lo que también quieren hacer con Wonder Woman 2. Exactamente. Dijo, ¿saben qué? Ustedes arreglen su desmadre. Yo voy a hacer la mía de acá y luego, si ustedes quieren, la pegan la suya con la mía, ¿eh? Uh-huh. Ahí en Flashpoint, a ver cómo la arregla. Pero usted la arregla, a ver, a mí me vale madre, yo voy a hacer la Flashpoint mía. Flashpoint va a valer madre todo, así que no hay problema. Entonces, Matt Reeves dijo: si ella puede, ¿por qué yo no? Espérate, en Flashpoint, Batman va a terminar siendo John Hamm y así van a terminar las cosas. Sí, entonces. Rayo, como, bueno. Y luego, no es todo, todavía sigue. Porque salieron también, de hecho, este ya es confirmación oficial directa de DC, viendo la fecha de estreno de Shazam para el 5 de abril del 2019. ¿Recuerdan que la fecha que habíamos platicado en el especial de lo que venía del año, que DC tenía una para el 27 de julio y que no sabíamos de qué se trataba? Uh-huh. Bueno, pues resulta que ya la quitaron, obviamente. La idea era que allí iba a estar Flashpoint. Pero pues con todo el desmadre dijeron y ya la quitaron. Es que Flashpoint es el comodín. Si se siguen equivocando, Flashpoint va a arreglar todo. El asunto es que ya vayan trabajando en Flashpoint, pues, porque si no, no va a tener ni pies ni cabeza. Ahora falta que la semana que entra, ya que Hamada termine de instalarse en su nueva oficina, diga que ni madre es a Cyborg. También digan que ni madre es a Gotham City Sirens, que la neta son las más débiles. Digo, Suicide Squad 2 tiene que salir porque es la única que también después de Wonder Woman les ha pegado. Y deja tú. Y mira de lo que estamos hablando, ¿eh? Y tiene un cast que es interesante. Fue pésimamente la película ejecutada y todo lo que tú quieras, pero dejó mucha lana. Entonces, al menos esa sí. Le van a dar un respiro. Pero lo de Cyborg y lo de Gotham City Sirens. Entonces, deja que lo vea Hamada en el escritorio y diga: a ver, ahora sí, ¿qué tengo aquí? Están pendejos. Y los va a cancelar. Pero digamos que Escuadrón Suicida 2 va a salir en algún punto, pero va a salir. Sí, eso la sí. De Linterna Verde también va a salir. Y Flashpoint va a salir. Y Aquaman, evidentemente. Uh-huh. Y Shazam. Son 5. Sí, pero ya quita. Pues es que ya no se sabe con ellos. Y bueno, y Batman 6. Te digo, ya no se sabe con ellos. Sí, por ejemplo, Escuadrón Suicida. Fue tú de presupuesto 175 y juntó 745. ¿Cuánto? 745. Vaya, pues le fue bien, a pesar de ser un bodrio. Sí, ya sé. Sí, te digo, de lana le fue bien, entonces le van a dar un respiro, así como que, bueno, está bien, reivindícate. Pero bueno. Otra película que supuestamente sigue en estado de desarrollo, o al menos en alguno, es la del Doctor Doom por parte de la Fox, pero pues. Gambit. Ay, el otro día estaban dando en la Fox la de Los Cuatro Fantásticos. Ah, qué porquería, qué película. ¿Cuál es la última que salió? La que nunca pasó. Esa no existió. ¿De qué hablas? Yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué está en blanco la pantalla? ¿Por qué hay nieve? Yo creo que conforme iba pasando iba bloqueándola. No, está horrible esa cosa. Gambit pierde a su director. Otra vez, es neta. Que Channing Tatum se ponga a dirigir ya. Gore Verbinski se salió del proyecto, que parece que tiene una maldición encima. Es el tercer director que está ligado y que pues se sale. Antes tuvimos a Rupert Wyatt, luego a Doug Liman y ahora a Verbinski. Se suponía que comenzarían las grabaciones en marzo, ¿se acuerdan que lo habíamos platicado no hace mucho? Pero es evidente que pues ya se la pelaron, porque pues ya menos de que aquí se saquen un director de la manga, porque pues ya la fecha de estreno la tuvieron que mover del 14 de febrero al 7 de junio del 19. Háblenle a Zack Snyder ahorita. O sea, no está haciendo nada. El director de Deadpool, Tim Miller, al parecer está trabajando ya en otra película spin-off de mutantes. En este caso es la película de Kitty Pryde para la Fox. Pero no puede. No. Ya no les pertenece. O sea, siguen produciendo y siguen produciendo. Estos están queriendo sacar lo más que puedan antes de que. Hablando de Deadpool, adelantó 2 semanas su estreno, del 1 de junio al 18 de mayo. Digo, no sería muy significativo, pero aquí lo que pudiera hacer es porque le están adelantando antes de la de Han Solo. O sea, se le va a poner al tiro. La quieren alejar lo más posible de Han Solo porque saben que nomás entre Han Solo y pues, obviamente se va a llevar las taquillas. independientemente de si está bueno o no. Fíjate que a mí Han Solo no se me antoja y Deadpool 2 sí. Entonces, pues bueno, quieren aprovecharlo. Otra que cambia de fecha de estreno es la película de mutantes con tintes de terror, la de The New Mutants, dirigida por George Bone. Aquí sí se la mancharon porque se retrasan 10 meses, o sea, casi el año la retrasaron. Es, o sea, ahora la pasaron del... Siempre no la acabamos. Fíjate, del 13... Es como si la fueron a grabar. Fíjate, del 13 de abril al 22 de febrero del 19. Ahora, si bien los dos movimientos de la 20th Century Fox, tanto en Gambit y en Deadpool, son entendibles, el de The New Mutants pues suena así como que, ah, chinga. Y de entrada pues obviamente piensas, yo hubo pedo, ¿ah? ¿Dark Phoenix se queda igual? Entonces, sí, esa está hasta ahorita igual. Pues que las cosas no están bien, o hay pedos en la producción, o qué rollo. Ahora, el rumor es que la quieren hacer más de miedo. Ya hicieron screeners y que les fue muy bien. Que de hecho que la película les fue muy bien y todo el pedo. Pero la quieren hacer todavía, subirle más rayitas al suspenso, al terror. Entonces, ese es así como que, órale. El otro rumor que anda rondando es que a lo mejor la quieran hacer ya, a poner a mejor guiños con el MCU. Eso me la creo más. Entonces, digo, los tiempos coinciden, ¿eh? Porque son los nuevos mutantes y los puedes introducir muchísimo más fácil al universo de Marvel. Entonces, poner a lo mejor ahí algunos easter eggs o algunas escenitas que sirvan de enlace con el universo del MCU. O un cameo de Robert Downey Jr., ese nunca falla. Así como que algo, ¿no? Entonces, digo, están las dos opciones. Son las dos rumores que andan ahí. Hablando de series, la ABC aún no está muy segura del futuro que tiene la serie de Agents of Shame. Recordemos que ya en el pasado quiso cancelarla y Disney tuvo que intervenir y decirle, continúa. Bueno, pues a pesar de los cambios que se hicieran para esta temporada, pues como que aún no les convence. Sobre Humans, pues ya mejor ni pregunten. Además, ya dijeron de que no habrán series nuevas de Marvel en este año para la cadena. En una foto promocional de Ant-Man and the Wasp se puede apreciar un robot muy similar a Herbie de los Fantastic Four. Recordemos que en los cómics fue precisamente Hank quien originalmente creara a Ultron. Pudiera ser que el Dr. Pym creara este asistente robot para ayudarles a viajar al Quantum Realm y así encontrar a Janet. Eso puede ser. Hablando de pequeñeces, en lo que a nadie debería de sorprender, el actor Michael Peña confirma una tercera película de Ant-Man and the Wasp. Digo, luego anduvieron los medios diciendo, ¡ay, vamos a tener tercera! La de ese. Pues es trilogía, claro, sabemos todos que han tenido trilogía. En lo que es genial que se estén poniendo ya de moda estas cosas, es que nos dieron para su descarga el guión completo de Thor Ragnarok, y es una excelente oportunidad de aprender sobre cómo son los guiones y cómo se adaptan a la pantalla. Ya vamos, ¿cuál? ¿El de Logan? El de Logan. El de Thor Ragnarok, y había otro. ¿Cuál era el tercero? ¿Te acuerdas? No sé si fue el de Spider-Man Homecoming. A ver, ahorita te digo. O fue el de Guardianes de la Galaxia. El de Guardianes de la Galaxia. Entonces, qué chido que estén empezando a soltar los guiones. La neta, es otra manera de aprender de cine y luego no andar renegando. Digo, independientemente si la película te gustó o no, el guión es lo que importa, o sea, el cómo se estructura, sí, de hecho, cómo se hace. Es un buen ejercicio para saber qué estaba pensando Taika Waititi. Ya sabía que ibas a soltar el veneno. Odio Taika Waititi. James Gunn comenta que veremos Guardians of the Galaxy volumen 3 para el 2020 y que su selección de música para esta entrega ya está terminada. Falta mucho para el 2020. Sobre Black Panther, bueno, pues se abrió la preventa de boletos y madres, volaron en 15 minutos para muchos cines. De hecho, una de las actrices, esta Lupita Nyong'o, ni siquiera alcanzó boleto para su cine, güey. Neta. De hecho, estaba tuiteando de ya no alcancé boleto. Entonces, ¿no tiene un asistente que le compre boletos? Pues no, es pobre, güey, es negra. Es mexicana. ¿Qué no se supone que ellos van a los estrenos? Bueno, ellos van al estreno. Sí, pero no la ven, están entrevistando. La chica. Bueno, pues que otra vez se la iría a ver. Bueno, pues ya superó la preventa a cualquier otra película de MCU en sus primeras 24 horas. De hecho, superó la que tenía el récord anterior, que era Capitán América Civil War. ¿Y Avengers? ¿Le está haciendo? ¿Las pulverizó a todas? Sí. Ahora, las estimaciones de ingresos para su estreno se habían situado originalmente del orden de entre los 80 a 85 millones, pero más adelante en la semana se ajustaron y ahora rondan los 120, dada la gran demanda que están teniendo los boletos en preventa. Está haciendo un putazo en taquilla. ¿Pero por qué? Si no tiene nada de especial. Pues sí, pero hay mucho niga ya. Ese es un buen punto. Y pues toda la banda va a querer ver. Es que hay que reconocer algo. Black Panther, cuando surge el personaje de Black Panther, precisamente en el movimiento de... Black Exploitation. Es correcto. Por Marvel Comics. Uh-huh. Fue un personaje precisamente que buscaba que tuvieran una representación estos segmentos de población. Bueno, sí, igual que Luke Cage y muchos otros, Midnight Night, y muchos otros que surgieron en ese entonces. Entonces, en el cine se replica el efecto. Pues es que es un nicho. Sí, tienes razón. Y además es Black un Panther, nicho a explotar. Y además, Black Panther es un personaje que está bien hecho. No es el Niga. No, bueno, sí está bien construido. Lo que se esforzaron en construirlo bien. Al menos lo que vimos en Civil War está bien construido. Es de lo mejor de esa película. Sí. Sopoífera película, pero es de lo mejor. Los otros 300 héroes peleándose, ¿dónde están? Pero bueno, entonces fíjate. Si logra hacer esa cantidad, los 120 millones, sería la franquicia con el mejor inicio dentro del MCU, incluso desbancando Spider-Man Homecoming. Así de ese pelo. Changos. Yo vale. Ya en temas internacionales, hay una escritora que está lanzando una convocatoria donde le dará 300 piticlines verdes de su bolsa al reportero que se anime a preguntarle al presidente Trump sobre las relaciones con Wakanda. No puedo sacar mi acreditación y voy y le pregunto yo. La única condición es que tanto la pregunta como la respuesta tiene que quedar en video registrada. Y obviamente ya se salió un crowdfunding donde mucha gente está aportando lana, güey, para que el primer reportero que se anime a hacerlo se lo lleve, güey. Si me sobra el dinero, eso ahí ya. Incluso ya andan, por ejemplo, haciendo variaciones de que, por ejemplo, bueno, que pregunte sobre las relaciones de Wakanda o qué opina acerca de la inmigración de los wakandeses. ¿Y no has escuchado la canción del movimiento Wakanda? No. ¿Hay canción del movimiento Wakanda? No, no seas mamón. Bueno, entonces está genial eso, no mames, porque sabemos la respuesta. O sea, sabemos que la va a cagar, pero bueno. Y se quejaban de nuestro Peña Nieto. Y sí. De nuevo, al parecer, Lego la cagó, porque soltó la sopa. Ya salieron los sets de Lego para Avengers Infinity War y vienen con un chingo de descripciones de las escenas. Obviamente, cada set con una escena que está descrita. Pero, sin meternos en esa parte, viene, por ejemplo, que la batalla del Sanctum Sanctorum o la búsqueda del arma de Thor, etc. O sea, ya sin meternos en detalles de spoilers, porque esos sí son spoilers mal pedo. Confirma dos cosas que ya habíamos visto. Uno, Spider-Man con sus brazos extensibles, así como en el cómic de Civil War. Y una nueva armadura de Iron Man. ¿Las patotas esas que le salen de la espalda? Sí. ¡Ah, no mames, qué perro! Y otra, que a Pablo le va a gustar, la nueva armadura de Iron Man, la Prime Armor, que cuenta con unas tipo alas, que es una armadura de nanotecnología, que incluso se transformaba, o sea, se podía cambiar dependiendo del arma que necesitara. O sea, ya no va a ser armadura, ya es ese como tipo que es un traje, ¿no? O sea, que sí, le sale de la... Incluso en un promocional de Disney París, sale ya con el traje que es mucho más slim y tiene las alas. Ok. Bueno, este personaje, la armadura fue creada por Brian Bendis y David Markers en los cómics de 2015 y contaba con nanotecnología precisamente que le permitía cambiar y adaptarse a voluntad dependiendo de las necesidades del portador, en este caso de Tony, ¿verdad? Entonces, ya viene ahí mostrada. Ah, sí, la recuerdo. Sí, salió de hecho, salió hace poquito, es una de las últimas versiones que sacaron de Iron Man. Entonces, dependiendo de la situación, se adaptaba. Entonces, sí, estaba muy padre. Sí, está chida esa armadura. Hablando de Avengers, hay el muy fuerte rumor de que la trama de Avengers 4 pudiera estar basándose en la trama de Secret Wars. Y si recordamos, en algún momento Kevin Feige comentó que Avengers 4 no era una secuela per se de Infinity War. Y pues como que en aquel momento no lo pelamos, así como que sí, güey, porque pues la estaban filmando back to back y todo el pedo. Entonces yo así como que, pues, órale, pero ya cuando empiezas a poner las piezas y dices, ah, cabrón, neta, a lo mejor sí tenía razón. Sin embargo, mucho ha dado de hablar las fotos que están saliendo de los sets, donde vemos que están en escenas icónicas de filmes pasados, sobre todo en la batalla de Nueva York. Además de que los vemos con un extraño dispositivo en las manos, lo que ya sumado pues pudiera hacer pensar, ¿no?, de que estamos viendo a ciertos Avengers viajando en el tiempo. No sabemos por qué, no sabemos si es por el Doctor Strange, si es por Thanos o por qué. Cable, por ejemplo. Sí, no, un hechicero lo hizo. Pero son escenas... Para hacer escenas flashback ya son un chingo, güey. O sea, ya es demasiado flashback. O sea, ya no cuadra. Entonces, pudiera ser que están viajando en el tiempo para buscar pistas sobre las piedras del infinito que les ayudaran precisamente a derrotar a Thanos en el presente. No sabemos. La otra opción es que estén usando alguna tecnología de Stark para revivir recuerdos tal como lo vimos en Civil War con los recuerdos de sus papás. Entonces, para también buscar pistas o algo, ¿no? Entonces, la verdad es que no saben ni madres. Y como siempre lo hemos dicho, es muy difícil saber qué sucede por las fotos de los sets de filmación porque están fuera de contexto. Realmente no sabemos. Va a ser flashback. Siempre no sabemos qué pedo. Pero ya son muchas escenas que sacan de onda, que vemos que están filmando. Y pues va a ser interesante ver qué están tramando los hermanos Rousseau. Están viajando en el tiempo. Entonces, perdido. No. Bueno, por lo pronto, ya terminaron de filmarla y lo revelaron con una foto del pastel. Con que conmemoran el momento que es un Thanos así grandote con las piedras del infinito. Está chido el pastel. Así como, ¿ya acabaron de grabar? ¿Ya? ¿En serio? Sí, ya acabaron las dos. Bueno, ¿las dos? Las dos. No, eso es eficiencia. Sí, hijo. Por eso. ¿Sale otra el próximo año? Por eso, sí, hasta el otro. ¿Y los reshoots? Ya, saquen la. Ya acabaron. Ya, pues ya entonces ya saquen una y la siguiente semana saquen la otra. ¿Cuál es el problema? No nos dejen un año con la, no, con no, la duda. No, no, porque marketing. No, no lo van a dejar. En un mes después. No, no, no, un año y medio después. La sorpresa de la semana es sin duda el anuncio que se ha contratado a Jack Sheffer, bueno, a la escritora Jack Sheffer, para realizar un guión de la película de Black Widow. Si bien aún la película no tiene luz verde realmente, o sea, no, está en etapas muy tempranas de desarrollo. Pero pues no deja de sorprender la noticia. ¿Quién va a dirigir? ¿Patty Jenkins también? Ahora, Sheffer no tiene así como que mucho trabajo que hable por ella, o sea, si te pones a investigarle. Digo, escribió La aventura de Olaf. La que salía en Coco. O sea, la que nadie le gustó. Esa. O sea, dices, ok. Y luego tiene otro cortometraje y una película llamada Timer, donde también fue directora. Y bueno, no se sabe nada. Apenas se van a juntar con esta Scarlett Johansson y bla, bla, bla, bla. Que también tiene experiencia en escritura, en dirección también ha hecho cosas. Pero si me preguntan a mí, creo que ya es muy tarde. El momentum para una película de Black Widow ya pasó. Sí, ya fue. Y más cuando tienes Atómica, más cuando tienes a Red Sparrow, sí, que viene, y tienes proyectos ya muy interesantes. Pero la pueden cambiar y van a hacer Black Widow en Hawkeye, por ejemplo. Eso puede ser. Es que, por ejemplo, había uno que decía, no, entonces si van a hacer una película de Black Widow, entonces iba a sobrevivir Infinity War. No necesariamente. Puede ser en el pasado. Una precuela. Sí, porque, por ejemplo, hay cosas interesantes que pudiéramos saber. Por ejemplo, ¿qué pasó en Budapest? Lamentada pues, cita digo, de Avengers. ¿Cómo fue que se hizo que cambió de bando? O por ejemplo, su relación con Winter Soldier, porque Winter Soldier la entrenó. Toparon, ¿verdad? Sí, la entrena cuando estaba entrenando como agente. O sea, hay muchas cosas que pudieran explotar dentro del MCU. También en Civil War dice que fue el disparo, ¿no?, el que le atravesó cuando estaba protegiendo un científico. O sea, sí hay muchas cosas que pudieran sacar, pero te digo, siento que ya es muy too little too late. Y la cereza del pastel de lo que se ha convertido en esta cacería de brujas en Hollywood contra el hombre represor. Ah, sí. Y no lo digo porque lo hicieron algunos de los acusados, o estemos a favor de ellos, obviamente no, pero también ya hay cosas ridículas que están. Bueno, las actrices francesas ya hasta le están echando caca a las norteamericanas diciendo que no mamen. Salió esta Villanum. Busca la película The Hunger. The Hunger. The Hunger. Sale esta Sarandon y la otra actriz, se me fue el nombre ahorita, Catherine Deneuve. Ella salió precisamente criticando muy seriamente a las actrices de Hollywood y en pocas palabras dijo que no estén chingando. O sea, que no sean lloronas, que no están mamando, que también ellas, pues también para qué se ponen. Sí, no, les puso una chinga, ¿eh? Pues es que sí. Y tiene razón, ¿eh? Y ya para que una francesa les diga eso. Es para que digas así como que es que creo que ya es demasiado. Sí, no, no, bueno, pues ahora la cereza del pastel fue que resulta que la agencia de enfermeras y luego una masajista están acusando a Stan Lee de 95 años por conducta inapropiada y acoso sexual. No mames. Mira, y si fuera cierto, dele una medalla a ese hombre, güey. Tiene 95 años, cabrón. O sea, no mames. No, yo sí lo creo. Sí, no hay argumentos ni fundamentos, pero sí. O sea, están alegando a la agencia esta de enfermeras de que Stan Lee, desde que falleció su esposa, que ahora se pasea desnudo por la casa y que les exige sexo oral y que... Y dices, güey, tiene 95 años, el hombre no puede salir ya ni a convenciones. Sí. O sea, no mames, que sí tiene mucha vitalidad y todo lo que tú quieras, pero no mames. Ya, es nomás por sacarle lana, o sea, por tú lo dices por sentido común. Sí. Por puro sentido común. O sea, dices, no mames. Y luego también una masajista que también dices, En el peor de los casos, si fuera cierto, denle una medalla al pobre hombre por tratar de intentarlo. O sea, no, ya eso es, la neta ya es así como que no mames. También este James Franco también lo empezaron a acusar y salió después de los Golden Globes acusado por dos chavas y luego le salieron otras dos. Y el comediante este de Master of None. Este es un especial que salió también ahí en este en una serie que salió en Netflix. Fue muy, muy seguido. Es un comediante. Aziz Ansari. Ese mero. También ya fue acusado de un encuentro. Porque luego dijeron que lo acusaron de violación. No lo acusaron de violación, cabrones. También no mamen. Conducta inapropiada. Una chava que se queja de que pues salieron, se conocieron en una fiesta, salieron y que pasó la peor cita de su vida. O sea, está saliendo con él, ya le estás. ¡Wey! No mamen, o sea. Así se va a poner. Ya es una cacería de brujas. Liam Neeson lo dijo demasiado. Bien clarito. Dijo, esta es una cacería de brujas, ya. Y es señor Liam Neeson. O sea, también, ya no mames, no le hagan a la mamada tampoco. Digo, no es por defender a los que sí lo hicieron en mal plan como Weinstein. Cerdo. Pero también, no mames. Y este, y hablando de acusaciones, esta está, bueno, no sabes si reírte o, bueno. Ahora acusaron a Disney de racista. Otra vez. Pero Disney sí es racista. Pero ahora al revés. ¿Se acuerdan que antes era un pedo porque si ponías actores blancos en lugar de actores de raza, pues se armaba todo un pedo? Bueno, pues el mentado whitewashing, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora están acusando a Disney por maquillar a los actores para que se vean más morenitos. Uy, no. Es neta. Resulta que la nueva película que están preparando de Aladdin, de Guy Ritchie, ¿qué pensaría donde están, Martin Luther King? Están acusándolos de utilizar maquillaje para volver más oscura la piel de personajes asiáticos y del Mediterráneo. Pero hay un pequeño detalle. ¡Son extras! O sea, son los güeyes que están atrás de la toma de atrás. O sea, no mamen, eso no es racista, güey. O sea, es como cuando ponen, por ejemplo, ¿te acuerdas en A New Hope que pusieron cartones de gente? Sí. O sea, que los pintaron a los Stormtroopers. Sí, nada más los pintaron. No mamen. Ya tuvo que salir un representante de la producción a declarar y dijo: con gran cuidado, elegimos a uno de los elencos más diversos en la pantalla. La diversidad de nuestro elenco y de nuestros extras fue un requerimiento, y solo en un puñado de ocasiones, cuando se trató de una cuestión de habilidades especiales, seguridad y control, efectos especiales, dobles de riesgo o manejo de animales, se hizo el equipo mixto. O sea, neta, ya párenle, ya dejen de estar con sus mamadas, güey. Dices que es en Aladdin. En Aladdin. Mi única inconformidad con eso es que Will Smith sea el genio. Ah, qué racista eres. Y que nos enteramos de que siguen habiendo reshots para Solo, Star Wars Story. A estas alturas del partido, no mames, ya me estoy preocupando. Va a ser un fiasco. O sea, se estrena en 4 meses, aún no tenemos ni una imagen oficial, no tenemos un tráiler, no tenemos nada, y ahora todavía siguen haciendo reshots. ¿No creerás que la atrasen? Justice League. Es que ese es el gran rumor que está ahorita, de que igual cambian la fecha de estreno, güey. No mames, la neta no sabemos nada. Supuestamente, se supone que este lunes sale el tráiler. Se supone, pero no hay así como que confirmación oficial, no, es como que el rumor fundamentado. Pero ya el Super Bowl va a ser, vas a ver. Ya está preocupando, ¿eh? Eso sí, lo más seguro. Eso sí sería prudente. Lo más seguro. Y es luego, que mira, no podemos decir que va a ser una mala película porque pues, No. Rogue One, ¿cómo estaba así como que todo el mundo? Otra vez, ¿y qué fue? Pero no tuvieron todas las broncas que ha tenido Solo. Ah. Y eso sí te indica que puede llegar pero a ser. Pero todas tienen broncas. No una mala película, pero quizá no con la calidad que nos han ofrecido. Por lo menos. Por las broncas. Por lo menos sí saca de ondas que estén haciendo reshoots a esas alturas. Eso sí saca de ondas. Y luego, hay mucho en la red también sobre los rumores del spin-off de Obi-Wan que hablan de que Ewan McGregor regresa. Pero no es cierto, cabrones, no hay nada. O sea, dejen de estar. Acabando de decir, sí va a ser de Obi-Wan. O sea, dejen de estarle haciendo mamada y media. De hecho, el anuncio oficial todavía no existe. El anuncio oficial normalmente lo hacen hasta la Celebration o al Disney Weekend o algo por el estilo. O sea, ¿entonces dónde sacaron que ya está? Sacaron la nota de un artículo que salió en Star Wars, pero fue así como que, bueno, estamos contemplando, etcétera, bla, bla, y de ahí se agarraron. Pero ya están poniendo hasta fotos de Ewan McGregor entrenando y quién sabe qué mamada y medio. Y, cabrón, no hay nada. De hecho, ahora después de los Golden Globes, ahí encontraron a Ewan McGregor y fueron y le preguntaron, le dijeron, oye, que usted... pues, ¿qué pedo, verdad? Y él respondió que en sí no hay nada, que solo han habido conversaciones, pero pues nada más, que le gustaría volver a interpretarlo, pero que, pues, que no hay planes. Y estaría muy bien que fuera él. No, estaría perfecto, eso sí. La verdad fue, digo, de las precuelas, pues Ewan McGregor pues hizo un muy buen papel, la neta. Pero dejen de estarle haciendo la mamada, o sea, ya, ya están exagerando también. Luego, John Williams. Los fans exagerando, ¿no? ¿De dónde? John Williams confirma que regresa para hacer la música de Star Wars Episodio 9 y pues ya ni siquiera debería ser noticia. La nota sería que no regresara, ¿eh? Pero bueno. Se dieron a conocer las descripciones de los dos primeros episodios del regreso del break de media temporada de la serie animada de Star Wars Rebels. Y las cosas no pintan muy bien para sus protagonistas. El primer episodio, que se estrena el 24 de febrero, es Jedi Knight y dice: la tripulación del Ghost infiltra en los cuarteles generales imperiales de Lothal para salvar a uno de los suyos. El segundo episodio, porque se estrenó doble, es Doom, recuperándose de una gran pérdida devastadora. La tripulación del Ghost se mantiene unida para encontrar un nuevo propósito y resolución. O sea, van a matar a Kanan, pues ya dijeron básicamente. Okay. Es el único que pudiera hacer así, como que tener tintes de ser devastador y tal pedo, pues, ya está. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Ya tenemos la fecha de salida a la venta en el formato casero de Thor Ragnarok y es el 6 de marzo, que incluye obviamente escenas eliminadas, extendidas, un corto, un especial de los 10 años de Marvel y features de la película. Y luego, Planeta de Agostini. Los bloopers. Ah, no, la película es el blooper. No. Planeta de Agostini comenzará a vender en México su nueva maqueta de R2-D2 por fascículos, que consta de 100 entregas. La descripción oficial lo muestra como, con sus sensores, la cámara, el micrófono, los sofisticados circuitos y los motores para su desplazamiento, R2 podrá interactuar contigo, moverse y comportarse como el droide astromecánico de las películas. Incluso te sorprenderá proyectando una imagen de LED ante cualquier superficie que cualquier amante de Star Wars podrá reconocer. ¿Por cuánto? Sí. Ahora, como ya es costumbre, el primer ejemplar viene a un costo bajito de $39.90 y a partir del segundo te le suben el precio y será cada 15 días hasta el ejemplar número 19, donde ya te la dejan ir en entregas semanales. Ahora, en la madre patria ya se vendió. El costo del primer ejemplar fue de 1 euro. A partir del segundo fueron 6 euros. Luego en la tercera ya el costo fue de 12 euros en adelante. Así que pues es de suponer que se comporte de manera similar, porque pues ya lo vimos precisamente con el Millennium Falcon. Al final, ¿lo seguiste? Al final te vendrás gastando entre unos 20 a 30 mil piticlines. De hecho, cuando estaba yo comprando para el Millennium Falcon, porque estaba, la neta es que estaba muy chido, estaba muy perro, la neta. Pero luego, ¿te acuerdas, Pablo, que se retrasaron unas entregas? Sí, sí. Se retrasaron como 2-3 entregas, güey. Y luego de repente salieron 4 juntas, güey. Y dije, no mames, güey, no se puede. Llegan de golpitos. O sea, dices, no chingues, güey. O sea, de una en una la drenada dices, pues bueno, órale, como quiera. Pero luego, 4 de un trancazo. Y luego las que dices, no, güey, allá. Y en muchos lados, también mucha gente que conocí que también lo estaban comprando. Por ejemplo, hay un grupo ahí en Facebook, precisamente de constructores de. Y estaban alegando de que, güey, es que no ha llegado y batallando todo el reto. Dije, no. Entonces, están muy chidos, la neta. Ni para qué. Están bien perros. Y también viene el rumor, por ahí Mario puso el link de que viene también a lo mejor el X-Wing, que es el otro que están manejando en Planeta de Agostini. No. Entonces, pues bueno, pues es Rebels Cop. Sáquenme un Star Destroyer, por favor. Y luego, empiezan en mí. Y luego, Funko anuncia que sacará figuras de Jurassic Park ahora por el 25 aniversario de la película. No me gustan a mí, pero para nada los Funkos. E incluirá tanto a los personajes humanos, el Dr. John Hammond, el Dr. Alan. Bueno, no es el Dr. El John Hammond, el Dr. Alan Grant, el Dr. Ian Malcolm y a Dennis Nedry, como también a los dinosaurios, que incluye el Tyrannosaurus Rex, un Velociraptor y 2 Diloposaurus. Uno con las aletas así levantadas y otro normalito. La doctora Ellie Sattler, para todas las feminazis, vendrá en un Jeep. Y ya estoy escuchándolas renegar que porque no viene su edición solita, ¿verdad? Entonces, la chingada. Está bien chidos, la neta sí están bien chidos. Sí. Esta semana en Netflix no se estrenó ni madres. Por primera vez en mucho tiempo. Estrenó. No, salió pura pendejada, la neta. O sea, estuvo muy de la chat. Y como ya viene ya está el 15, la neta ya guardaron mucho lo que venía. Pero de lo único que se estrenó hay 3 cosas que son recomendables en series. Una, My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman. Mi siguiente invitado no requiere introducción con David Letterman. Este es uno de los hosts más famosos de Estados Unidos, que tuvo un programa que duró décadas, hasta hace poco tiempo que salió del aire, y ahora tiene un, pues, una nueva serie allí en Netflix precisamente de entrevistas, y su primer entrevistado es Barack Obama. Ah, ok, son interesantes. Es, una muy, muy buena entrevista. La verdad es que está muy, muy recomendable. Entonces, para que lo vean, la verdad sí vale mucho la pena. Luego salió ya el episodio de regreso del break de invierno de Star Trek Discovery. Ay, cabrón. Muy buen episodio, güey. La neta, así como que... Ya ven que les dije que había brincado la, este, la Discovery, precisamente, y que habían... Pues donde salieron, no reconocían dónde chingados estaban del universo. ¡Están en otro universo! ¡Spoiler! Oh, ¿Por qué salen unas naves en forma de X? ¡Oh, porque es una rebanada de pizza gigante! Entonces, la verdad es que le dieron un giro muy chido. Ya habíamos visto la dimensión fantasma. Bueno, no es dimensión fantasma. ¿Cómo se llama? La dimensión espejo, me parece que se llaman, dentro del canon de Star Trek. Entonces, no se salen del canon, no se han salido, pero le dan giros. A veces muy bruscos, pero... permanecen dentro del canon de Star Trek. Entonces, es una especie de reinvención. Sí, están manejando muchos conceptos de otra manera. Y eso, la verdad, está chida la serie. Es para que te vayas acostumbrando a cuando Tarantino la dirige. Anda, bueno, sé qué mamá va a sacar. Y luego después también salió el episodio, obviamente, del Companion, que es After Trek, con su review del episodio de la semana. Y pues ya, en Cinepolis Click, de hecho, salieron más cosas ahora. Salió la preventa de La Forma del Agua, la película de Barry Seal, esta película de Tom Cruise, y Línea Mortal, por si quieres ir a gastar tus dinero. Flatliners, eso es asco, no la veas. ¿Cuál es? Donde se matan y... Sí, esa. Con Helen Page y el Charolastra. In Memoriam, la semana pasada, de hecho, no alcanzamos a meter esta sección, pero ya se juntaron ahora sí algunos que necesitamos mencionar. Falleció a los 87 años el astronauta John Young, quien viajara al espacio en 6 ocasiones, incluyendo la Luna, y era uno de los más experimentados astronautas de la NASA. Fue partícipe de las misiones Géminis, orbitó a la Luna en el Apolo 10 y comandó el primer vuelo de transbordador. Fue parte del equipo de los 12 que han caminado en la superficie de la Luna. Era una leyenda y sus contribuciones a la carrera espacial son inmensas. Descanse en paz. Como dijo Mero, si era tan bueno, ¿por qué se murió? Y luego no se fue el año limpio, porque antes de terminarlo también se dio la triste noticia del fallecimiento del actor Alfie Curtis, a quien todos los fans de Star Wars recordarán al haber interpretado al doctor Evazan de Star Wars en la famosa escena de la cantina, con papeles en el cine como el lechero de la película del hombre elefante de 1980, y que es una maravilla película, por cierto, de David Lynch. Y otro que se nos fue en estos días fue Cinnamon Hadley, la diseñadora de modas y que sirvió como la musa de Mike Dingenberg, quien la tomara como imagen de Death, la hermana de Sandman. El personaje de Death aparece por primera vez en Sandman número 8 en 1989 por Neil Gaiman, Mike Dingenberg y Malcolm Jones III. Cinnamon Hadley falleció debido al cáncer de colon que padecía desde hace ya algunos meses. Incluso Neil Gaiman pues andaba ayudando y andaban haciendo una coleta para ayudarla con fondos, precisamente para ayudarla a la chava. Bueno, ya ni tan chava. Pero cuando se enteró precisamente del fallecimiento, el mismo Gaiman publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: descansa en paz o dirígete a tu próxima aventura. Cinnamon Hadley, le diste a Death de los Eternos el rostro y la sonrisa. Amazon decidió cerrar su canal de streaming de anime llamado Anime Strike en menos de un año de haberlo abierto, y todo su contenido pasa ahora a Prime, teniendo todo en una sola oferta. Así que descanse en paz. El Kinect, o lo que quedaba del Kinect. Adiós. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ya lo habían descontinuado, etcétera? Bueno, pues ya oficialmente ya quedó en todas sus versiones, porque todavía estaba viva la versión del X1 S y X, y ya también ya mamaron. Otro que falleció en la semana, la revista Playboy. ¿Qué? La icónica revista masculina, con muy interesantes artículos, dejará de publicarse. Es neta. Las ventas de la revista a duras penas, pues no llegaban ya ni al 500,000, cuando antes rondaban los millones. Por lo que la revista dejó de publicarse y pues se va a otros formatos. De hecho, pero va a seguir existiendo en otros formatos. Dice PDF. La idea es utilizar el 2018 para hacer una transición de la compañía de medios a una que se gestione como marca. Con la introducción de Mundo Playboy, y se espera extender las operaciones y llevar a nuevas fronteras. ¿En México o en mundial? Mundial. Esto declaró uno de los principales accionistas de la marca, que además señala que las oficinas centrales se pasan de Beverly Hills a Las Vegas en un proceso de reestructuración. Sea como sea, es una gran pérdida en una de las revistas más influyentes del siglo XX. De hecho. Y luego otro que chupó faros en la semana. La mano peluda. ¿Ya? Mamó. El icónico programa de radio que por 2 décadas nos causó pesadillas. Bueno, 30, no, 3 décadas. Sí, yo lo llegué a escuchar. Sí, desde 1995. El programa que comenzara bajo la conducción de Rubén García Castillo, para dejarle después el mando años después al inconfundible Juan Ramón Sáenz, que es el que muchos, la gran mayoría, sí, escuchamos. Sí, sí. Era la voz. Hasta que pues falleciera en ahora 2011. En el 2011, para que pues regresara a Rubén García a los mandos. Bueno, pues a comentarios del mismo expresa que pues no quiere cerrarlo, pero que la decisión es definitiva, que quieren incursionar en otros medios, quizás en YouTube, ser un videoblog, etcétera. Fue hasta el final de su programa del jueves pasado cuando terminó el programa así de repente con la Saludowski, uh-huh, y dijo: "Hoy fue un día funesto para nosotros. Nos dieron a conocer luego de 22 años y casi 5 meses de duración, La Mano Peluda llega a su fin. Agradezco el universo peludo maníaco, muchas gracias por haber estado con nosotros. Descansa en paz a todo un referente en la radio en México". De hecho. ¿Y no hay manera de escucharlos, por ejemplo, grabados o algo? No sé. Pues si alguien los guardó y los sube a YouTube, estaría bien. Pero si no, era uno de las cosas más... Yo no sabía que todavía seguía, fíjate. Icónicas del radio. De hecho, nunca lo escuché. Pues mira, alguien tendría que haberlos grabado en cassette. Luego de ahí, pasar el formato, sí, a otra extensión, hasta alguien tener lo un va MP3. A hacer. Si alguien lo grabó, lo van a hacer. Ojalá. Es un muy buen programa. Que sí he escuchado mucho de ello, pero pues es que yo siempre lo buscaba. Era... La mano peluda. Estaba chido, la neta estaba muy, sí, chido. Box office, señores. En primer lugar, Jumanji, Welcome to the Jungle, permanece tras 4 semanas. Ya pasó lo recaudado por Logan y por Justice League y ahora logra el primer puesto nuevamente por 2ª semana. Ya también se estrenó en China y recaudó otros 40 millones allá. Un presupuesto de 90 millones, en la taquilla local 283, en la internacional 383, para un gran total de 666. ¡Vámonos! ¡Qué ole! The Commuter, esta película de non-stop pero en un tren, de Liam Neeson, se estrena en, claro, el tercer puesto. Se estrenó con menos de lo que se esperaba. Se estimaba que se estrenaba con 16 millones, pero se estrenó nada más con 13. Digo, pues es que la fórmula está gastadona. Sí, pero le va a ir bien relativamente. Digo, va a sacar para los chicles. Del presupuesto no lo han dado a conocer, pero bueno. Bueno, pues Bruce Willis lleva ganado el doble. No, ya está pasado de moda. Típica ahí. No. Y luego, Insidious, en su 2ª semana, cae del 2º puesto al 4º, con un presupuesto de 10 millones. Tiene 48 en la taquilla local, 44 en la internacional, para un gran total de 92.5. No mames, güey, le metieron 10 y ya 90. Sí, o sea, sí, felices. Y luego, Wolverine on Ice, en su 4ª semana, cae del 4º al 5º, con un presupuesto de 84 millones y un gran total de 175. Ahí es donde entra mi queja. Yo la vi en inglés y se me hizo padre y todo. Y dijimos, pues hay que irla a verla en español, a ver cómo tradujeron las canciones y todo. Los musicales no se hacen. Y deja tú, las canciones están en inglés. Ajá. O sea, llegas y toda la película en español y lo empiezan a cantar en inglés. Dije, mis pinches canciones en español, ¿dónde están para irme? Y pues sí, pues porque sí he visto musicales donde traducen todo. Pero en este caso... Pero en este caso no. No. Ni modo. Qué bueno que no lo hicieron. Star Wars The Last Jedi, en su 5ª semana, cae del 3º al 6º. RIP. En China, ya ni hablamos. O sea, no, perdió el 90% de las pantallas donde se estaba exhibiendo en aquel país para su 2ª semana. O sea, sí, esta semana pasada ya aquí no. En Durango nomás estuvo un horario en cada cine y ya. Sí, no, le dieron para atrás en China, pero gacho. Pero en el contexto general, ya se colocó como la película más recaudadora del 2017 a nivel mundial, quitando a La Bella y la Bestia, así de quítate la chingada. Y también hay que recordar que ya también tenía el primer puesto en la taquilla local. Entonces, ni para qué le ganaron dinero. Dinero, que es, sí, lo que les interesa. Se cumplió la predicción. Sí, fue la más taquillera. Ahora, el presupuesto no lo han revelado, pero en la taquilla local hizo 591, el internacional 673, para un gran total de 1.26 billones. Thor Ragnarok lleva 11 semanas en cartelera y sigue. Del 22 cae al 24, que dices, pues bueno, no mames. Tiene un presupuesto de 180 y lleva 850, güey. Es un madrazo, fue un madrazo. Y sigue juntando lana, güey. O sea, dices, no mames. Y luego, Condorito, la película, se estrena en Estados Unidos en el 27, en el lugar número 27. Condorito. La película. Un presupuesto todavía no revelado, que han de ser como 5 papas. Ahí no es plop, ahí es plop. Ahí es plop. En la taquilla local, $236,000. Ni Ferdinando, ni Ferdinando. Pero en la internacional, 7.98 millones. Para un gran total de 8.21. ¿Cuánto costó? No, todavía no dicen, pero pues lo filmaron con un... La hicieron con los bordes de una libreta, güey. Ah, se llama Space Chicken en Estados Unidos. Ah, sí, ¿te acuerdas que encontramos de eso? Space Chicken. Allá pollo llama. Del espacio. Space Chicken, the movie. Entonces, pues bueno. Nuestro gordo, nuestro querido gordo. No es un secreto que somos fans de Guillermo del Toro. Siempre que hay una producción de él, ya sea producida, escrita, viene a México, va a algún lado, etcétera, estamos al pendiente de qué hace nuestro gordo. Pero no es nomás gratis, es porque en verdad se lo ha ganado. Es uno de los artistas que más reconocemos su trayectoria, que nos consta su trayectoria y que nos entrega siempre historias distintas. Uh-huh. Muy, muy diferentes. Y a veces por eso es muy atacado dentro de la taquilla en Estados Unidos, porque se atreve a hacer cosas diferentes. Y como puede ir de una historia de terror, de por ejemplo Crimson Peak, se va a hacer mechas, se va a hacer la historia de una niña, o se va a hacer caricaturas en Netflix. Y siempre en sus historias hay ciertos elementos que son muy distintivos. Hay personajes rotos, uh-huh. Hay personajes que se encuentran y se complementan. Y finales que no necesariamente son felices. Finales muy reales. ¿Qué es la diferencia? Sí, no cae en lo rosa. No, no, para nada. Tenemos un desarrollo de personajes, un gran cuidado en los detalles, un diseño de producción impecable. Cada papel, cada rasgadura, cada vestidura, cada detalle tiene una razón, un motivo y un propósito. Sin ser rebuscado. Sin ser rebuscado. Sí, no cae en lo barroco, no cae en el exceso, que pareciera ser lo mismo, pero no necesariamente. Y es un gran, gran admirador de Lovecraft, es un gran admirador de Poe. Y siempre lo muestra de alguna u otra manera, da un, aunque sea un guiñito, sí, aunque sea Pacific Rim, no deja de dar un detallito, no, un algo. Historias maravillosas como El laberinto de Fauno, Cronos, y pudiéramos hablar de toda su filmografía como tal, ¿no? Yo creo que el día que Guillermo del Toro nos deje, nos va a dejar un mundo del cine mucho más rico. Y es por eso que cada vez que anuncia un nuevo proyecto, nos emocionamos. Sí, es entusiasmante. Aunque en muchas ocasiones no se concrete, porque luego sucede bastante. Tenemos proyectos como Las montañas de la locura, uh-huh. Que jamás... Desde ahí empezó mi odio con Ridley Scott. Pero, ¿no se nota cada semana? Pero no, bueno, él no se ayuda también. Pero muchos proyectos que luego él quiere hacer y que por X o Y no se concretan, ¿no? Y a lo mejor dijeras, pues es que no los... A mucho le tira nada, le atina. Pues no, lo que pasa es que él es un mexicano en Hollywood, haciendo y ganándose su lugar en uno de los mercados más competidos en el mundo. Y aún así logra hacer de repente sus producciones. Obviamente, pues no siempre. Y él lo ha dicho. Uno de los grandes problemas de los proyectos es que a veces no juntas lana. Y él lo dice. Si yo tuviera el dinero, pues pongo a hacer lo que yo quiera. Pero no siempre se puede. Uh-huh. Entonces, lucha mucho con eso. Platicábamos la semana pasada del motivo por qué no dirigió Pacific Rim 2. Y que eso, una desafortunada bendición para nosotros, nos permitió que se pusiera a poner a trabajar en otro proyecto que él traía ya en la cabeza, de La forma del agua. Qué bueno que no pudo hacer Pacific Rim 2. ¿Tienes ahí en la mano el nombre de la guionista con la que trabajó en el... Verónica, sí, déjate lo paso. Se me olvida el nombre de esta chava. Bueno, curiosamente, nunca se vieron. Sí, fue por email. Uh-huh. Vanessa Taylor. Vanessa Taylor. Nunca se vieron, todo lo trabajaron precisamente vía correo. Se mandaban borradores, se lo corregía y luego Vanessa Taylor le cambiaba cosas y Guillermo del Toro le decía, no, ni madre, vuélvelo a poner. Y así, pero bien. Muy similar a como cuando trabajó con Chu Hogan para las de The Strain. Uh-huh. La de Oscura y todo eso que trabajaron así. Me acuerdo que cuando estaban haciendo esa novela, Guillermo del Toro hacía un capítulo y Chu Hogan hacía el otro. O sea, iban uno y uno. Sí, uno y uno. Entonces se los intercambiaban para precisamente continuar la historia, ¿no? Una manera muy extraña de escribir una novela, pero resultó ser muy eficiente porque los dos se complementaban muy bien. ¿Les pegó? Sí, no, bastante bien. Digo, pues hicieron una trilogía de eso y terminaron haciendo una serie de televisión. Y algo similar pasó aquí con esta Vanessa Taylor. Vanessa Taylor. Creo que siempre se me olvidó el nombre de ella. La película sale en estreno limitado en Estados Unidos precisamente pues para alcanzar todo el circuito de promociones, uh-huh, de promociones de premiaciones y pues sí le funcionó. En México se estrena hasta este fin de semana pasado y obviamente pues la queríamos ir a ver. Marco hizo trampa y la vio desde antes, ¿verdad? Pero pinche tú. Pero yo no te di ni un spoiler. No, y nada. Pude hacerlo y no lo hice. Sí, a nadie. Es cierto. Le hubiéramos dicho Iván ahorita. Bueno, fuimos a la película, porque es una película que se tiene que ver en el cine. Sin duda. De acuerdo. Digo, obviamente esa va a ser de las de la colección y en el Blu-ray vas a poder admirar muchos otros detalles que a lo mejor en el cine no alcanzas a percibir por el formato, la pantalla, bla, bla, bla, bla, bla. Y pues la comodidad de la casa te permite ver otros detalles y disfrutar otro tipo de cosas y vas a ver los extras y vas a ver muchas cosas que iba a venir seguramente, uh-huh, pero la tienes que ver en el cine. En el cine. Es una película pensada para el cine. Es una película filmada a la antigua, que es una de las cosas que a mí me encantó. Como cinéfilo, tengo esa tradición familiar de que toda mi vida he visto cine y mi familia le gusta el cine, pues como que algo se te queda, ¿no? Uh-huh. Entonces, está hecha de ese estilo que ya no ves, con una pausa, con una edición, es cadenciosa, un pacing precisamente de que ya no ves ahorita en las películas actuales. Y eso le da un sabor distinto. Súmale a la producción y algunos otros detalles que ahorita cada uno de nosotros irá mencionando. Y nos entrega una joya. Una joya de cinematografía. Muchos podrán decir, y he estado escuchando en la semana, de que... pues de que estaba pensada para la academia, que hay cosas que nomás la metieron para eso, que el número musical valía para pura madre, pero que nomás la pensaron porque a la academia le gustan los musicales y por eso la pusieron. Te pasó de noche esa escena. No supiste qué significaba. Y muchos detallitos así, ¿no? Digo, ahora estamos en la época donde todo mundo somos críticos de arte. Pero el punto importante es que la verdad es que es una película muy disfrutable. No es perfecta, sí tiene algunos detalles. Cada uno por ahí mencionará el suyo, fundamentado o no fundamentado, pero que no sean 40 minutos. Y son 42, no te preocupes. Pero el conjunto es una obra maravillosa. Uh-huh. Y más allá de ahorita entrar a los detalles de la película, me gustaría mucho que cada uno de ustedes compartiera más bien su experiencia al ver la película. Entonces, Marco, tú fuiste el primero en verla. Sí, yo fui el primero en verla, la vi por allí de mediados de diciembre de 2017. Cuando la vi en formato libre de impuestos, evidentemente, la disfruté bastante. Me quedé con un sabor de boca gratísimo. Sentí que estaba viendo un híbrido entre Amélie y las películas clásicas de los monstruos. Quizá Universal debió haberse fijado en el todo para hacer su universo de monstruos. Que originalmente se lo iban a dar a él. Eso fue lo que... mi primer pensamiento fue... ¡Ay, Universal! ¿Por qué no te fijaste en del todo? Y después... es una película que es como para degustar. Es una película que es muy disfrutable. Que tiene una armonía increíble. Que, como bien mencionas, tiene cadencia y tiene pausa. Que si bien no necesita, no sobreexplica, no hay exposición, simplemente argumentalmente del todo te va mostrando y te va narrando con cosas muy sutiles detalles sobre los personajes. Y eso es algo que a mí me encantó. Eso fue la primera vez que la vi. Ahora que la vi por segunda vez, pude analizarla más y a detalle te puedo decir que es su mejor trabajo. O al menos el que a mí más me ha convencido. Te diría que él tiene varios proyectos que quizá no fueron tan satisfactorios para él. Por ejemplo, La Cumbre Escarlata, creo que se quedó una rayita por abajo de lo que nos tiene acostumbrados. No quiere decir que sea mala, pero sí ha entregado mejores producciones. La prueba está aquí en La Forma del Agua. Hay muchas cosas que disfrutar, pero esas ya las iremos viendo. Algo que caracteriza mucho el cine de Guillermo en todos son los monstruos. Pero no son los monstruos que nosotros pensamos que son. O sea, siempre nos hace la analogía. Al inicio de la película viene un comentario, dice que el monstruo que alguna vez quiso destruirlo todo. Entonces la gente muchas veces piensa, ¿cómo? Pues es el ser. Es así como que esta cosa de aberración que nosotros vemos. Y por medio de decir los diálogos, o sea, vamos viendo así como nos va pintando. Los personajes los pinta, los hace muy, ¿cómo les diré? Los define de una forma muy, muy, muy, característica. Vamos a ver al personaje, ahorita vamos a comentar más a fondo. Cada uno de los personajes tiene una identidad muy propia. Y si te fijas, realmente no son tantos los actores, por ejemplo, los que están así que tienen protagonismo. O sea, son 5 o 6 máximo, pero todos muy bien definidos y sostienen perfectamente la película, hasta tener la historia, hasta tienen, como bien mencionamos, tienen el ritmo, o sea, se toma el tiempo con cada uno de ellos, lo va desarrollando, incluso es como que uno que lo están mencionando, una de las que hacen la limpieza, lo están mencionando, y incluso ya como por fin aparece, realmente no lo sientes tú como que, pues más para rellenar el hueco. Sí tiene, llega incluso también su pequeño así momento. Uh-huh. Pero cada uno de ellos, digamos, de una forma tan, tan clara y definida los ha hecho. Claramente tú te identificas con cada uno de ellos, entiendes sus motivaciones, entiendes qué es lo que es sus metas, sus objetivos, qué es lo que ellos quieren lograr. Y es algo muy, muy padre que hace Guillermo del Toro. Claramente permite que cada uno de ellos, digamos, viva y pertenezca dentro de la película que estamos nosotros viendo. O sea, realmente te identificas con cada uno de ellos y te crees todo lo que está ocurriendo. O sea, aunque parezca, digamos, obviamente es ese corte, digamos, fantástico, pero la forma en que están hechos, o sea, te hace creer que realmente es como posible. O sea, te crees realmente todo lo que estás viendo. O sea, es algo muy, muy padre. Lanzando, llega un punto como que aquí le ha exagerado, como que ya está así muy, muy fumada esta parte. No, o sea, te la pone en una forma en que realmente te hace creer que sí puede suceder. O sea, que sí se puede, que sí es posible que como que estuviera narrando una historia real. Del Toro tiene una maravillosa habilidad de convertirte una historia de una manera que no anticipabas. Por ejemplo, en Crimson Peak lo vimos y lo dice al inicio: esta no es una historia de terror. Y no era una historia de terror, aunque la vendieron como una historia de terror. Era una historia de terror dentro de una historia. Uh-huh. Que es diferente. En La Forma del Agua es una ¿fábula? No una fábula, es un cuento de hadas. Sí. Es una estructura tradicional de un cuento de hadas. En algunos reviews que por ahí estuve viendo, uno le decía incluso que el punto débil de la película era una trama muy simple. Y no, yo creo que esa es una de sus fortalezas. Es una trama completamente lineal. Va del punto A al punto B. No tiene un giro inesperado. No tiene algo así que digas, ¡ay, eso jamás lo vi venir! No. Desde el principio sabes qué va a pasar y te lo anuncia y te deja huellas muy claras, ¿no?, de lo que va a suceder. Te va anticipando, te va diciendo, mira, vamos para allá, ¿eh? Pero disfruta el viaje. Uh-huh. Entonces, eso es lo que hace que esta película sea tan deliciosa en su experiencia. Es el viaje de cuando vas con la familia a comer el restaurante favorito. Sabes a dónde vas y disfrutas ese viaje. Exacto. La actuación de esta Sally Hawkins es otro pedo. Y mucha gente pudiera pasarla desapercibida, pero el interpretar a una sordomuda es una de las cosas más complicadas que puede haber. ¿Por qué? Porque normalmente cuando lo hemos visto con otro actor, porque no es la primera, obviamente, es sobreactuado. Uh-huh. Se tiende al sobreexponer la actuación. Y Sally hace algo muy sutil y te transmite de una manera tan delicada sus emociones. ¿Sabes? La belleza de su interpretación radica en la sencillez con la que la realiza. Uh-huh. No es que sea simple. No. Se tomó el tiempo para construir un personaje bonito, hermoso, empático. Sí. Pero que no deja de tener vulnerabilidades. Irreal. Y puedes empatizar con esas vulnerabilidades. Uh-huh. Y eso es algo que a mí me encantó. Yo creo que puede competir por los premios fácil. No, va a competir por los premios. Por esa interpretación magnífica. Su amigo, el artista Jules, es un personaje. Normalmente se les llama personajes secundarios o personajes de soporte. Él es un personaje de soporte. Sirve precisamente para enmarcar la actuación de Sally. Le da el contexto, le da esa ancla emocional. Uh-huh. El que esté ubicada la historia en ese periodo precisamente de 1962, en la crisis de los misiles, en plena crisis de la del periodo, es muy especial. Uh-huh. Y ayuda mucho a establecer los prejuicios de la época, los temores de la época, uh-huh, los abusos de la época. Uh-huh. Y Michael, el general Zod, Michael Shannon, yo no sé cómo es que DC y Zack Snyder no aprovecharon tremendo actor. No, hace algo impresionante. Al principio no sabes si asustarte, si odiarlo, si quererlo, echarle porras o golpearlo. De hecho, y fíjate, tiene muy buenos trabajos. En Animales Nocturnos también hace un trabajo, uh-huh, impecable, sí, nominado al Oscar por esa actuación. No recuerdo el nombre del personaje ahorita, pero acá también te lo compras totalmente el papel. Sí, no, hace un... es la actuación. Hemos dicho en muchas ocasiones, no hay un bueno sin un villano. Mm. Mejor. Y él es el villano de esta película en toda la extensión. Y fíjate el riesgo, porque se supone que es el típico héroe americano. Mm-hmm. Exactamente. Y es el personaje militar 100%, pero abusivo, destructor, que no le importa. No, podríamos hablar mucho de él, pero la actuación que al final de cuentas hace es la que hace que la película brille. Él carga mucho del peso emocional, de la carga emocional. Y como te decía, tiene muchos de los estereotipos del americano de esa época. Desde la familia perfecta, desde el trabajo perfecto, desde la imagen impecable, desde el pensamiento positivo y sus libros de motivación personal. Todos esos detalles están tan bien cuidados y las referencias bíblicas. Uh-huh. Todo lo cuidó del todo al momento de estar construyendo este personaje. Sí, no, lo de la agencia de Cadillac es una escena. Es un detallazo. No mames, güey. Dices, yo quiero uno. Bueno, yo no quería uno, pero, o sea. No, pero ¿cómo? Inclusive el estereotipo del vendedor. Sí. ¿Cómo lo convence? Es que usted es un ganador. Yo lo veo el éxito. Yo lo veo en este auto. Que dice, no me venda nada. No estoy vendiendo, solo estoy hablando. Y ya sigue hablando, que se quede hablando. O sea, ya le metió. Sí, ya. Ya se fue en el carro. Vámonos. Sí, vámonos. O sea. Maravilloso. Y otro actor que a veces pasa desapercibido y que es uno de los grandes que siempre están con Del Toro, Doug Jones. La criatura. Porque Sally no habría tenido el impacto que tuvo si la criatura no hubiera sido tan atractiva, tan empática. Uh-huh. Y me da que transmitir esas emociones, ese... Vamos, tú también te encabronas cuando le están golpeando, güey. Dices, no, no le peguen al Sapien, es su abuelito. Yo también me quedé, ¿por qué le pega? Sí. No le pegue. Qué bueno que le comió los dedos, spoiler. Sí. Pero, o sea, hace también una actuación muy, muy buena. Yo todavía me estoy preguntando cómo lograron filmar esas escenas con el bajo el agua, con el traje. Muy complicado. Sí, no es nada fácil. Del Toro comentó que mucho de su inspiración fue precisamente el monstruo de la laguna. Monstruo de la Laguna Negra. Que fue filmado con un buzo, con un traje, dentro del traje. O sea, muy, muy cabrón. Sí, eso. Sí, sí. Bueno, ahorita hay más tecnología, evidentemente, pero es muy complicado. Y Doug Jones se ha caracterizado por ser prácticamente el criatura de todo. El criatura de confianza, por decirlo de alguna forma, de sí. Guillermo del Toro. Sí. Sale en Hellboy. ¿Y en qué otra película? Fauno. Es el Fauno. Fauno, exactamente. Ah, no, en el Fauno todavía me da miedo. O sea, quítate, güey. Bueno, pues sí, el actor sin caracterización da miedo. Y el otro personaje que no podemos dejar de admirar es esta Viola. ¿Octavia? Octavia Spencer. Say my prayers. Sí, así como que... ¡Bitch! Come on, come on. No, y ya hablando en serio, uh-huh. No tiene estereotipo. No tiene el estereotipo de Negan. No. Pero sí tiene el personaje de la época. El perfil sí lo cumple. Sí, perfectamente. Uh-huh. Porque ese es otro de los detalles. Lo vimos, por ejemplo, con Boyega en la de Pacific Rim 2. ¿No? Dijimos, este güey es el Negan. Sí. Es el Negan, güey, no mames. Y no, Octavia Spencer está muy bien cuidada en ese sentido también. No, hace una actuación maravillosa, muy sutil. Pero tiene diálogos y tiene emociones muy completas. De acuerdo. Sí, no. Y Octavia Spencer es una gran actriz. Uh-huh. Puedes buscar su filmografía y vas a encontrar muchas películas, muchas actuaciones de ella muy, muy buenas. Pero aquí se voló la barda. Creo que encontró el grupo de gente con el cual podían crear y divertirse creando. Sí, de acuerdo. Y sin robarse la película. Sin robarse la película. O sea, porque ella en su papel es muy, muy buena. Uh-huh. Y no hay que olvidar lo que contamos al principio. Es una fábula. Es una historia de hadas, de un cuento de hadas. Uh-huh. Y tiene la misma estructura, pero bien contada. Exactamente. Sí, fíjate que la narrativa respeta de hecho eso, y respeta al espectador. Sí, no te insulta no diciéndote... No te está insultando. Sí, no te insulta diciendo cosas que no necesitas. Refleja los prejuicios de la época. Sí. En muchos aspectos, en racismo, en sexualidad, en ideología, en estructuras sociales. Y toca un tema que igual y pasamos desapercibido, el de la soledad. El de la soledad. Fíjate cómo cada personaje, vamos a decirle marginado social, es un marginado social por ciertas condiciones. Incluyendo Octavia. Exactamente, Octavia Spencer sufre fascismo. Uh-huh. Giles sufre discriminación por sus preferencias sexuales. Eliza es muda. No puede comunicarse con cualquiera. No puede empatizar. Dimitri es un espía, ¿sí? Infiltrado. No pueden tener esa empatía con los demás. La criatura, no se diga, ¿verdad? Y te diría que el más adaptado no. Es el más inconforme. Incluyéndolo él, porque dentro de su familia y universo perfecto se encuentra solo. Es justamente ese. Richard Strickland termina por ser el personaje más, entre comillas, funcional de todos. Y es el que está más inconforme con su vida. Tiene que estarse programando todo el tiempo que está haciendo bien, que está haciendo las cosas perfectas. Uh-huh. Que sus actos son los de un hombre bueno y noble. Inclusive se lo dice al general en una escena. Uh-huh. Soy un hombre decente. Un hombre decente. Y termina cayendo en lo contrario. Uh-huh. Sí, no. El último que se nos olvida es el que no sale en la pantalla, pero que escuchamos todo el tiempo. Alexander Desplat. Qué maravillosa. La película no funcionaría sin su soundtrack. Uh-huh. Es atemporal y perfectamente situado en la época. O sea, sí. Valga la contradicción de lo que acabo de decir. Es atemporal porque lo disfrutas de una manera que lo aceptas, lo disfrutas, no se roba la película, te guía, te acompaña. Es muy padre escucharlo. De hecho, lo puedes escuchar ahí en Spotify y lo disfrutas realmente, ¿no? Esa secuencia de notas que logra compaginar. Uh-huh. Te ubica perfectamente en esa época. Uh-huh. Sin robarte la época. Es que es totalmente armonioso. Uh-huh. Y es capaz, como dices, de irte guiando. Y lo puedes escuchar en cualquier ocasión. Sí. Sí, no, es muy, muy bueno. La selección que hace para esos temas. Pareciera que es como música a fondo al principio, si no te das cuenta, pero si te pones un poquito más de atención, es la música la que te sostiene. Uh-huh. Y es el pegamento final a una gran serie de elementos que logró el gordo unir y presentarnos, ¿no? ¿Gana mejor banda sonora en los Oscars? Yo creo que sí, fíjate, se me hace que sí va. ¿Le gana a Dunkerque? Sí, se me hace que sí. Oh. Sí. Sí. No, es que es muy buena. Sí, no, la verdad es muy, muy buena y tiene todo el corte. Uh-huh. Incluyendo el número musical. También. Que es un grito desesperado de atención y de amor por parte de Sandra. Es una expresión absoluta. Uh-huh. Es una manifestación de sentimientos. Exacto. Y la manera en que lo maneja como un musical de los 50s, porque era lo que ellos les gustaba ver en televisión, era lo que compartía con su vecino, pues no es otra cosa más que una extrapolación de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, que algunos decían, no, es que la opción nomás porque le gustan los Oscars. Y dice, no, güey. ¿Por qué no se quedan mejor con el hecho de que la criatura bailando también se ve muy bonita? No sean tan simples. Sí, no sean tan simples. Va más allá de... Es un deseo, es un grito de desesperación, de necesidad. Y es la única vez en que pasan dos cosas en la película. La escuchas hablar. Canta muy bien. Y la ves en blanco y negro. También. Precisamente para diferenciar. Uh-huh. De que es un sueño, de que es lo que pasa en su cabeza, que es un anhelo. Entonces eso es muy padre, ¿no? Ahora, Pablo, antes de que te vayamos con los menoritas ahorita de emergencia, ¿qué te gustó de la película? Mira, lo que es, como mencioné, me gustó los personajes, que están muy bien definidos. Cada uno tiene, digamos, su motivación. O sea, tú puedes identificar cada uno de ellos, digamos, se sostienen por su propia cuenta. Cada uno de ellos tiene sus, como hemos mencionado, sus anhelos, tiene sus, digamos, también como sus fortalezas. Y también, digamos, los vemos cómo están sus debilidades. O sea, vemos cómo cada uno de ellos, digamos, es un personaje así completo por cada uno por sí mismos. Y te digo, o sea, es normalmente no, tú no necesitas, realmente también tampoco no vemos muchas escenas de pueblo de si fuera un tipo de obra de teatro, no, o sea, tienes escenario, nada más está el laboratorio, tienes obviamente en la casa y tienes que pues aparte te gusta, digamos, una o dos escenitas ahí, digamos, dentro de las instalaciones. Realmente no necesitas realmente así hacer los grandes escenarios, los grandes, digamos, secuencias así, digamos, de locaciones. Digamos, de locaciones, ¿eh? Con poquitas escenas, con los actores indicados, realmente tú puedes transmitir mucho. Es algo que realmente me gustó mucho. Y como él menciona, es una película muy, muy armoniosa. O sea, ves cómo combina de una manera muy, muy padre, digamos, el trabajo de los actores, incluso cuando no hay diálogos, la música lo que está, digamos, está apoyando. Entonces se maneja muy, muy, muy bien. Y también tiene un guión muy, muy, muy bien trabajado. Muchos diálogos están muy bien trabajados, tienen diálogos inteligentes. Son precisos, exactamente. O sea, vemos como, por ejemplo, algunas escenas, por ejemplo, que menciona, que dice que que fuimos creados a la imagen de Dios, pero Dios no se parece a él, ni tampoco se parece a ti. O sea, así como que él dice, no, pues, no se parece a ti. Y muy de la época, sí, o sea, sí. El pensamiento. Vemos ahí, yo también, por ejemplo, la escena cuando está el pintor que va al esa escena como me dio risa, que van a comprar unos pies. ¿Del pie? Sí, que saben todos viendo horribles. Pero van porque pues, le gusta el mesero, luego como que. ¿Qué huele? ¿Qué huele? Como que te da. Ese guiño así como que te da, así como que, también como que todavía le interesa. Y como que, o sea, la respuesta del cine, que también nosotros fuimos a verla. Había mucha gente en el cine, así como que, mira, que se queja. No así como que, no fue un gesto así como que de desprecio, sino como que simpatizaron con ellos. Bueno, sí. después revelas como que ay, como que no era realmente lo que parecía, pero en ese momento sí. Así de, uy, qué asquito. Así tú conectaste con ellos, como que, mira, como que, si pasabas con ellos, y luego con el que dijo, vamos a ir por Pai, y ella dijo, no, yo no quiero, está bien feo. Y dijo, no, vamos a comer, no sé qué. El refri lleno de pie. Sí. Pues pie, era de limón, ¿no? Del mismo pie, sí, del mismo pie. Sí, es horrible. Es la misma horrible. En él quería otro pie, pero de otro tipo. Otra rebanada. También vemos, por ejemplo, lo que mencionabas de la su compañera, que estaba sola. También lo vimos mucho en los diálogos que mencionaba de su esposo. Carto lo estaba mencionando, de que no le hacía caso, de como que ya no era como era antes, o sea, y vemos cómo digamos ella también aparte digamos de la situación digamos del racismo, también incluso de su propia familia, digamos, donde ella podía sentirse apoyada, también estaba sola. Entonces cada uno de los personajes estaba, digamos, es como bien lo mencionamos, estaba a pesar de estar rodeados de mucha gente, estaban también muy, muy, muy solos y muy muy abandonados en su situación. Entonces, todo ese conjunto sí me gustó. De repente me recordó un poquito el videojuego de Bioshock, de Rapture. O sea, el tipo de paleta de colores, como así como que verde, así como la situación, así como que muy De hecho, pausa ahí. Tocaste un tema muy importante. Voy a cambiar la palabra para no verme tan mal. El uso del color verde es muy importante en toda la película. El pay de limón, los tonos, la gelatina, que es de verde, pero era roja, es verde ahora. El líquido no estaba también siempre hay tonos verdes en toda la película. Siempre hay un tono verde en el fondo, en la luz, en un pilar. Está muy presente ese color. Precisamente sirve como unión de todo, ¿no? Y es muy fino como lo usa. Por ejemplo, en la Cumbre Escarlata, el rojo siempre está presente. ¿El rojo? Que es el verde. Un rojo muy bonito. Sí, muy, muy, muy padre. Ya sé que incluso el carro decían, es color verde. No es verde, es turquesa. Turquesa. Y como macho que se respeta, nada más distinguimos 7 colores. Entonces, pues es verde, güey. No, turquesa. Entonces, todo ese tipo de el detalle que tiene Guillermo del Toro para mantener la cohesión de la película. Me parece muy, muy padre, muy interesante. Cuando yo vi el tráiler, dije, pues ya me contaron toda la película. Pero no, solamente pasa como la primera que como ¿cuánto dura la película? 2 horas 13 minutos. Como la primera hora es como 123 minutos, disculpa. Lo contaron esa parte, digamos, la primera mitad de la película, contaron exactamente esa parte, y después ya fue digamos trabajando más la relación entre cada uno de ellos. Y realmente me estuvo muy, muy padre cuando liberan al sujeto que tiene ahí están investigando. Y bueno, yo era como que ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a trabajar como si nada? Y sí, como si nada. Pues sí, que y así como que ahora le está dijo, realmente así nos dieron así como que lo que no esperábamos, como que, bueno. Entonces este tipo de y hay cosas que realmente la película no, sí mantiene un ritmo constante, o sea, no siente así como que ah, esa parte así como que ah, está muy floja esto, como que ya avance algo. Y sin giros forzados. Realmente uno pensaría como que ah, van a alargar esta parte, digamos, van a seguir experimentando con el monstruo, no van a seguir haciendo pruebas. Y hasta el último cuarto va a ser como que la escena de acción, lo van a liberar, un plan así muy elaborado, que sé qué, ¿no? O sea, realmente llega a la mitad de la película, lo liberan, y el resto, digamos, ya es la relación entre ellos. Sí, o sea, cómo va creciendo la relación entre ellos. Entonces, está así muy, muy me gustó mucho cómo nos cambiaron ese, digamos, concepto, expectativa que nosotros teníamos, porque pensábamos, ya lo vimos todo en el trailer, ya lo vimos toda la película. Pero no, de hecho, una escena donde sale así el agente como que está agarrando así la mano, como tiene sangre. Y dije, ah, cuando liberaron, lo dispararon, le hicieron algo. Sale muy al principio. Sí, sí, fue muy. Sí, de hecho. Fue muy hábil cómo contaron precisamente los trailers la película sin decirnos realmente nada. Sí, uno pensaba, ah, ya cuando liberaron aquí, hicieron aquí una. Como es que decía, dime el nombre de los agentes y el equipo aquí, hijo de extracción. Fueron 12 personas infiltradas. Sí, el otro de seguridad militar. Y eran nomás las 12 limpiezas. Que ya vamos a entrar a las cosas que no nos agradaron del todo. Primero lo que sí te gustó. Bueno, pues ya lo habías dicho, ¿verdad? En parte ya lo he dicho. Me encantó todo el diseño, toda la armonía. La forma de llevar la película, se nota que el señor del Toro sabe dirigir y sabe lo que estaba haciendo. Porque un trabajo así no lo hace cualquier director, la verdad. No. Merecido el premio que se ganó. Y ojalá se ganen muchos premios más por esta película. Insisto, creo que es su trabajo mejor logrado. Las actuaciones, ya lo hemos comentado, están sobresalientes. No hay nadie que desentone en esta película. Incluso los espías rusos también están muy en su papel. Los personajes están en un tono adecuado para el planteamiento que tiene cada uno. La narrativa es muy ligera, sin caer en lo simple. No es rimbombante tampoco. Y eso es, pues se agradece. También quiero decir que el guion estaba bien construido en ese sentido. La música impecable, la fotografía también. La película es bastante buena en términos generales y te puedo decir que sí, va directo a la colección. Uh-huh. Digo, ya hablamos maravillas de ella y creo que queda más que explícito que nos encantó. Es una película que necesitas ver en el cine, necesitas disfrutarla en el cine. Y yo creo que algo que también necesitas hacer, y es algo que todos necesitamos hacer muchas veces en esta época, es desconectarnos, ¿va? O sea, a ver, espérate, vamos a disfrutarla. Y no sobrepensarla. Y como que Guillermo del Toro estaba bastante consciente de eso. Entonces nos entrega una historia muy redonda. Que aunque pudieras decir, esto no me gustó, aquello no me gustó, aquello no... A lo mejor pudiera ser que o no lo entendiste del todo ese punto, porque también se vale. O ya son detalles de periferia, ¿no? O sea, realmente nada serio. Porque la verdad es que yo no le encuentro ningún detalle que dijeras, ah, aquí la cagaron, o esto, no. Pues sí, ahí tiene uno. Pero, por ejemplo, el único punto donde yo pudiera tener un poco de incomodidad, y no por ser puritano, porque he visto bastante de... es el punto precisamente de la sexualidad explícita. Siento que hubieron algunas escenas que no era necesario mostrarlas tan abiertamente, ¿no? Que es innecesariamente le subieron la clasificación de la película y hace eso va mi incomodidad. A lo mejor pudieras haberlas puesto de una manera igual pero sutil, sin mostrarlas tan explícitas, y que eso ayudara. Porque ¿en qué clasificación está la película? ¿Te acuerdas? P15. En B15. Sí. Fíjate, deberías, no debes, porque sí, por ejemplo, la escena donde se saca el seno la esposa para que el otro se lo agarre. Dices, sí. No era necesario que sacara el seno, digo, con que nomás le pusiera la mano, sin mostrar el seno hubiera sido más que suficiente y entendible. O la escena donde están teniendo sexo precisamente después con la esposa, igual pudieras haberlo puesto nada más escuchándolos. O tratado de otra manera. O sea, detalles que pudieras haber manejado de una manera a lo mejor un poco diferente, siendo igual, pero sin ser explícito, hubiera estado a mi gusto mucho mejor y hubiera ayudado a bajarle la clasificación para tener una mayor difusión, porque uh-huh. siento que eso la frena. Digo, no es necesario que me muestres a Sally masturbándose en la bañera dos veces. Sí. Esa se entiende en la primera. De hecho, son tres. Fíjate. O sea, se entiende, uh-huh. desde la primera se entiende y ya no necesitas seguir mostrándolo. O sea, ya entendí. O sea, ya uh-huh. entendí esa parte, ya entendí ese punto. Órale, va. Entonces, esa sería, yo creo que, mi única incomodidad con la película, tío. Y sin ser santurrón, lo veo bajo la perspectiva de lo eficiente de la narrativa para una mejor difusión. Una mejor distribución. Sí, uh-huh. porque eso evidentemente fue lo que le subió la clasificación. Y a lo mejor a muchas personas a lo mejor sí les pudiera incomodar un poco. Por ejemplo, dijeras, ay, se lo voy a recomendar a mi mamá. O se lo voy a llevar a mi mamá. O le voy a decir a mi abuelita, vaya. No. Y sí me fijé en reacciones de personas mayores que estaban en la sala. Uh-huh. Así como que... como que esa parte no... Como que sí les brincó un poquito, ¿no? Te digo, sin ser santurrón, tampoco vamos a eso. No estorban tampoco. No estorban, pero... Te digo, la manera de mostrarlas creo que pudo haber sido más eficiente, de una manera más sutil, menos explícita, y no le quita nada al desarrollo de la trama ni de la historia. Entiendo por qué iban. O sea, entiendo el por qué las uh-huh. incluyó. Entiendo el propósito que tenían. Y no le encuentro problema a eso. O sea, sí, funcionan y están hechas para construir un personaje, uh-huh. un momentum y un desarrollo de... Sí, pero te digo, igual a lo mejor, en mi opinión, ese sería el único punto que a lo mejor le cambiaría un poquito, nada más. De ahí en más, me gusta mucho, como fan del cine noir, como fan del cine de... A mis papás les gustaba mucho, sobre todo a mi papá le gusta mucho el... Bueno, le gustaba mucho el cine de esa época, cincuentera, sesentera, etcétera. Entonces vi muchas películas de esa época. Entonces acepto muchos de esos clichés y muchos de esos conceptos. Como el que mencionas, por ejemplo, ahorita antes de empezar a grabar, de la seguridad de la base aérea. Bueno, de la base de investigación. Ese es mi punto negativo, de hecho. Y detalles de ese tipo que pues vienen como herencia de ese cine. De un cine más inocente, uh-huh. de una época muy diferente, ¿no? Y lo entiendo como tal. Y que funciona como parte de la narrativa, porque pues también no son los X-Files, güey. sí. Lo entiendo, ¿no? Y funciona así. Pero te digo, esa sería, yo creo, que mi única queja que pudiera tener. Pablo, ¿algo que no te gustara? Bueno, sí me llamó la atención de la escena donde inundan ahí, el típico escena donde inundan el baño. Es como que más de una persona ha dicho, lo vaya a inundar aquí. Es como que, Pablo, eso está bonito. Sí, o sea, sí está bonito, pero digamos, a veces llega en como que cierto punto de... bueno, obviamente estamos hablando de que este tratamiento de una, como así, como cuento de hadas. Entonces, o sea, se le permiten, digamos, esas como que libertades, digamos, uno debe ser como que, digamos, concederle, digamos, esos detallitos ahí para, digamos, para que funcione así la historia. Pero sí, unas cosas como que sí estaban, a veces como que me llama la atención de cierta cosa de la película, ya lo he mencionado yo, ejemplo de ese, a veces que hablamos de Star Wars. Que dijo, no vi cuando iba a matar a Snoke. Ay, te lo telegrafiaron así media hora antes, como que gira el blaster y ya la vas a matar. Yo estaba centrado en las emociones de Rey y Kylo, pero esa es otra historia. Pero, por ejemplo, cuando se le vienen las marcas en el cuello, dije, al final va a salir que ahí son unas branquias. Y eso salió. Cuando salieron las marquitas de aquí, dijo, la encontramos junto al agua, dije, va a salir que va a poder respirar bajo el agua. Dijo, en algún momento va a salir y salió al final. Okay, eso es algo que narraron, dijo, no, es que la encontraron ahí junto al río, qué sé qué, bla, y luego tenía unas marcas aquí en el cuello, así como tres rayitas. Dije, son unas branquias, y pues no puede hablar porque el personaje de Dalí le está diciendo a Shannon que la encontraron. Entonces, está adaptada para vivir bajo el agua, qué sé qué. Dije, va a salir una jalada. Igual lo hubieran guardado un poquito más al final. a mi gusto, tal vez un poquito más al final. Pero digamos, en ese punto es como que sí, ya está telegrafiado, así como que lo que va a pasar. También típica escena al final, como que ya sabes, que la van a llevar a liberarlo, como que dice a Jorge, liberan a Willy. Le ven la escena que va a llegar el malo, va a disparar, algo así, y ahí pa, lo matan los dos, como que sí. Salió ahí otra vez esa escena. también, por ejemplo, cuando le ponen la mano así, no sé, el brazo, dije, lo va a curar o algo así va a pasar. Y sale así como que es que el cambio, sale un brillo rojo, bueno, no rojo, perdón, azul. Y entonces le curó el brazo, dije, pues, como que ya sabía que lo que iba a pasar. ¿Y te esperabas lo del cabello? No, eso sí, eso no lo esperaba, así como que le agarró, así como que, ay, lo volteó, está la peluquina y dijo, ah, tengo mi pelo. Y todo emocionado, y dijo, no, que se quede. Dijo, ah, no nos podemos quedar un día más, por favor. Ah, eso me dio mucha risa. Digamos, ese tipo de cositas, así como que. O sea, obviamente son libertades como que se permiten por, digamos, el tipo de. Pero estás de acuerdo que funcionan como parte de una historia de cuento de hadas. Sí, o sea, sí, no. Digo, son como que los dulcecitos de la historia. Y que es pecata minuta, a fin de cuentas. Sí, la verdad sí. Pero obviamente yo sí concuerdo mucho con Jorge porque realmente al inicio de la película lo te ponen así la escena. Así como que vas, desnudos, como que oye. Sí, espérame, es como que apenas estás acostumbrando así, digamos, al entorno de la película. Dame un besito primero. o sea, viene así, luego va, se quita así la ropa, la bata, o enseña el cuerpo y lo se pone ahí se va a la tina. Así como que, ah, caray. Pasa ese día, luego otra vez lo vuelven a repetir otra vez ese mismo día. Y luego varias escenas así como que, es como que esa, no que estuviera así mal, pero como que ese énfasis un poquito fuerte ahí para de remarcar ciertas cosas, okay. Como que no me pareció como que tan necesario. O sea, obviamente sí ayudaban en cierta parte de la trama, pero no remarcarlas, digamos. Sí, no, con una vez quedaba perfecto. Digo, no necesitabas mostrarlo dos, tres veces tan rudo. Como que, hey. Sí, o de una forma, digamos, no tan expresiva, sino como así como que dándole a entender, o sea, como o cuidando cierto ángulo, entonces como que sí está bien, pero no así de primer plano, así como que ah, ahí está. Creo que ya se ve un full frontal de entrada. Ok. Marco. Bueno, a mí realmente la cuestión de la sexualidad no me generó conflicto, no me molestó. Como dices, entiendo el por qué lo hicieron. Creo que si es necesario, no se me hace inapropiado. Mi opinión personal. No. Mi problema va con otra situación. Y bien la mencionaste. Antes de entrar a grabar, pues te lo estaba comentando. La seguridad del complejo, que es lo que supone que es el equivalente al Pentágono de ese tiempo, tiene la seguridad del Costco. Sí. O de Walmart. O sea, realmente no me convenció eso. Entiendo por qué lo hacen así o por qué lo realizan así. Es parte también de del mismo encanto de la película. Pero yo habría puesto un poquito más de complicaciones, un poquito más de trabas. A fin de cuentas, la película es redonda en términos generales. Es que si no lo conviertes en Misión Imposible. Tan, tan, tan, no no tan, propiamente tan, Misión tan, Imposible, tan, porque capaz que meten a Tom Cruise ahí y no. Sin camisa, evidentemente. Hablando de la cuestión corriendo. De la sexualidad y corriendo, porque es lo que mejor sabe hacer el señor. No, o sea, ese es el único problema que yo le encontraría a la película. Ese y que el tipo de Cinépolis me dejó entrar antes. Y cuando estaba entrando a la sala todavía no salían los otros y pude ver el final. Y así de que no, y me regreso con todo y mi combo. Y dije, no. Esos fueron los únicos detalles. En cuestiones de la película, nada más eso. La cuestión de la seguridad cuando, spoiler, se roban al anfibio Dios. Nada más. Por lo demás, es una película que a mi gusto es excelente. Un detalle que se me pasó a decir. No te explica nada. Porque no necesitas. No hay diálogos de exposición. Digo, por ejemplo, si hubiera sido Nolan, habríamos tenido tres finales donde el anfibio ya está en las Amazonas de regreso, donde el general Zod le están haciendo un memorial. Hubiéramos tenido un final también donde el ruso llega a... El espía Dimitri llega allá a Rusia. Hubiéramos tenido un final donde Dimitri viola... Está muy mundo. Donde Spencer está con su esposo y se separa. Y, o sea... Vamos, habíamos tenido otro tipo de película, ¿no? Y aquí no, simple y sencillamente esto es así. Lo que importa era la relación entre ellos dos y ya. Y lo que sigue a partir de aquí queda la imaginación como cuento de hadas, como son los cuentos de hadas, y vivieron felices por siempre. Se acabó. Y de hecho al principio lo dicen. Exacto. Es la historia de una princesa que quizá vivió feliz por siempre. Es muy posible. Y de hecho, yo al final fíjate que estaba esperando el The End. Las letritas del The End. Sí, así eso como habría sido un buen detalle. Como ¿no? que, sí, así de... Ah, qué chido. Por ejemplo, me acuerdo... La última vez que vi eso fue la de A Few Good Men. Con Tom Cruise precisamente y Aníbal Lecter. No, mentira, no, Aníbal Lecter, este es Jack Nicholson. Y que sale al final de la historia y sale The End, las letras hacia el old fashion, porque también está grabada muy a la vieja usanza. Uh-huh. Y eso es como que siento que le faltó, que hubiera sido la cereza del pastel, ¿no? You can handle the truth. Así de... No sé si en la película del artista también sale este tipo de cosas. En el artista. En el artista en sale. El artista tiene, sí. Está en la colección, como una cosa. Sí. Y yo creo que es así como que, eso, pero. Al final de cuentas estaba tan emocionado que dije, ya son libres, baby. Yo a mí sí me conmovió. Es así que brincaban así la barda. ¡Wow, Willy! No, ese es un buen Aquaman. Así sería Aquaman. Sí, así. Sí. Al final es la de Rigo Tobar. No, fíjate, yo pensé que la voz. Yo pensé que la voz del inicio era la voz de él, del, digamos, del monstruo del anfibio. Del anfibio. Al principio yo pensé, luego después dije, como que están narrando una historia, igual es como que ahora, el hombre anfibio no tiene nombre, ¿no? Nunca es la criatura de Asset y ya. Pero por ejemplo, fíjate, luego te quedas pensando, ¿cómo lo hubieran hecho otros directores? Steven Spielberg hubiera puesto al final otros seres anfibios que están viendo cómo reciben al anfibio que viene de regreso. Uh-huh. De hecho, hubiera sido una toma Spielberg, ¿no? En Internet Movie Database dice Amphibian Man. Sí, así viene como Amphibian Man. ¿Y necesitabas saber? No, realmente no. Solo me llama la atención que no tiene un nombre propiamente. Y ese es el punto, o sea, no te tiene explica. Identidad. No te explica más allá porque no necesitas. Y a lo que iba precisamente ahorita cuando mencioné eso, es que luego se nos olvida que vamos a encontrar malamente razón a todo y por qué a todo. Cuando en ocasiones no lo necesitas. Digo, esta película no lo necesita, es como va. Es una historia muy simple, muy lineal, pero muy bien contada y que cumple un esquema de película old fashioned en un formato de cuento de hadas. Uh-huh. Con actuaciones muy, muy buenas. Y también hay que ponerle en su justo lugar, digo... Volvemos, no es Ciudadano Kane, no es El Padrino, no, pero es una película de fantasía muy bien hecha, sí, para adultos. Y te diría que es la segunda semana de 2018 y yo esa la voy a poner en el top de mejores de 2018. Sí, tiene que estar. Entonces digo, para mí lo más importante de esta película es eso, es una película de fantasía para adultos. Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo sentido contigo. ¿Les complace el final de la película? Sí, no, me encantó. ¿No le cambiaría nada? No. ¿Tú, Pablo? No, ¿y sabes por qué? Porque todos tienen su momento. Sí. O sea, todos hacen algo. Desde Olivia Spencer, que lleva a la policía. Octavia Spencer, que lleva a la policía. El amigo. Todos hacen algo. O sea, todos contribuyen en algo. Es lo que te comentaba, o sea, de que cada uno tiene su momento, está desarrollado, o sea, están completos, cada personaje está completo, o sea, no le hizo su falta, digamos, como que, le hubieran dado un poquito más a este personaje, ¿no? Sí. O sea. Y te lo pregunto, se los pregunto porque al salir de la sala, había personas que decían, prefería que se hubiera muerto la criatura. Son cuestión de gustos, ¿no? Pero eso es justamente el riesgo que corrió del todo, de convertir al típico héroe americano en un villano. Uh-huh. Y al que pudiera ser el monstruo, convertirlo en el protagonista. Y ese es justamente parte del mérito también. Incluso me encantó la manera en que la criatura mata al general Zod. O sea, lo hace de una manera así de ¡chas! ¡Ya, güey! ¡Ay, sí, es un dios! ¡Ya! O sea, ¡chinga de madre! ¡Vámonos! Y queda sentado lo que es. O sea, en verdad eres un dios. Y el otro... Te lo dije, pendejo. Bueno, no le dijo así, pero la cara de la criatura es de que... You motherfucker, you touch my woman. Vámonos. Pero pues bueno, ¿qué calificación le das, Pablo? Así le vengo poniendo fácilmente 9.5 más. Sí. 9.5. Sí. Marco. 9 de 10. No entras. 9 de 10. ¿9? 9 de 10. ¿9? Ok. Sí, yo también le vengo dando un 9. Un 9.95. No es una película para ver muchas veces. No. Eso es claro. Pero sí es una película para ver de vez en cuando. Para, ¿sabes qué? Para momentos muy precisos. Y así como que, es para degustar. Es como, sí, por ejemplo, conmigo Inception. O Interstellar, por ejemplo. Interstellar es una película que me encanta. Es muy, muy buena película, pero no la puedo ver muchas veces. O sea, tengo que ver así como que después de mucho tiempo y luego volver a verla. Porque me deja un sentimiento de totalmente devastado. Esa película siempre me termina devastando al final. Pero la disfruto, la película. Y en este de Forma el Agua, a su manera y a su estilo y en su lugar y en su proporción, también siento que es una película que no es para ver muy frecuentemente. De que, está en la tele, voy a verla. O, luego la voy a ver. No. Es como para... Quiero disfrutarla, quiero ponerle atención. Sí, totalmente de acuerdo. No es propiamente una película dominguera. No. Pues bueno. Bueno, pues ese fue nuestro mini con todo. Y ahora nada más para terminar, los saludos de la semana, porque luego me reclaman. Y luego, los saludos ya no los dice. Sí los digo, y nada más que a veces no alcanzamos. Vamos a ver. ¿Quiénes nos dejaron saludos? Ay, güey. Nadie, vámonos. No sé, espérame. Aquí están. Estás poniendo aquí. No manches. Ok, Pedro Márquez. Saludos, estoy escuchando todos los capítulos. Ya llevo una cuarta parte, todos muy buenos. El de Caballeros del Zodíaco, épico. Sí, la neta es muy bueno. Mario Eduardo Torres Ruiz, felicidades por su éxito. Gracias, hermano. José Gregorio Álvarez Caraballo, mis saludos, por favor. Ahí están, carnal. Javier Castillo Pérez, saludos. Mario Manzanares, saludos desde Muerto Laredo, Mataulipas. Muerto Laredo. Ok, está muy bueno. Ángel Vázquez, saludos desde Córdoba, Veracruz. Ingeniero Carlos Guerrero, saludos, señores friki podcasteros. Bruno Díaz, yo estoy escuchando el episodio de Zombies y antes el de Reliquias, muy buenos. Andrés Cruz Ortiz, saludos, tropa friki. Dinora Pinto, saludos. Fernando Ramón Torino, saludos de un friki de armario desde Jujuy, no, es Yuyuy, argentino. Me siento todo un lugar, Lord Tuétanos. Carlos Corral, saludos a toda la mesa friki. También saludos a Jesús Monroy, Luis Alvarado, Carlos Gersen, Marvel Pool, Dick Laurent, Iván Mendoza, Daniel Durán, Joel Suárez Suárez, Tomás García, Sergio Cárdenas, Tony Soria Toria, Luis Madrigal, Pedro Márquez, Omar Verdi, Denny Ortega Banderas, Gilberto Gurrola, Julián García, Saúl Enríquez López, Marco Antonio Vargas Tufiño, Víctor Martínez, Daniel Hernández, Eric Sirio Parker, Fabián Hernández, Fernando Ramón Torino, que lo mencioné, Felipe Hinojo, Karen Quesada, Barreras Joe, Leticia Trejo, Luis Manuel Rocha, y también, porque también se me olvidan, luego acá están del otro lado. Ontal Gersa, Isaac Ramírez, Gersen Sánchez, Cristina, Isaac Ramírez, Wendy, Esteban Reylan, no, Wendy, tú no cuentas, tú eres de la casa. Julián Perruski, Rux Chávez, Iván y Chaparrita, Nini Starfire, saludos muchachorrones, a ti también, Chaparrita. Entonces, pues muchas gracias por sus saludos. Pues nos despedimos. Esta noche nos encontramos. John Paul, Marco Antonio y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Movimiento Wakanda, suscríbanse, hermanos.